Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Fresquísimo y con un giro sorprendente al final. Porque hoy, querido oyente, vosotros dos, vamos a hablar de El Indio, del M. Night Shyamalan a Ding Dong. Y para hablar de M. Night Shyamalan a Ding Dong, pues tenemos, como siempre, a Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿De romería? Pues no, al final no he ido de romería. Se ha aguado la fiesta, y nunca mejor dicho, por la tormenta. Pero bueno, se ha dado un paseíto, una vueltecita, y nada, aquí estamos listos y prestos para hablar del Shyamalan este. Además, estoy aquí en un bosque un poco extraño, con una señora al lado un poco pálida que dice que quiere agua. También veo aquí unas señales que hay cerca del trigo y estoy aquí un poco perdido porque veo a Will Smith de fondo y digo, esto es muy raro, a ver qué va a pasar aquí. Así que nada. Pues nada, no te acerques mucho al bosque, que la madre naturaleza es traicionera. Y también tenemos al podcaster desde Murcia con humor, al gran Ori. Buenas, Ori, ¿qué tal? De noche veo huertos. Muy buenas a todos. Hoy vengo preparado ya con un casco y un pelotazo un poco diluido para no pegarme otra hostia. Y aquí estamos para hablar un poquito de estas cosillas. Mira, está muy bien. La verdad es que te vas a llevar el premio. Cuando hagamos la especie de Navidad, te va a llevar el premio a la mejor introducción, la mejor presentación del podcast. Porque vaya tela. Pues claro, hacho. Pijo huevo. Y también tenemos a la parte racional y madura del podcast, que no es otro que el gran Valdis. Buenas, Valdis, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Encantado de saludar y estar con vosotros. ¿Ya está? ¿No hay ninguna chorrada? No, porque me estoy conteniendo para el programa. Bueno, si tú no quieres hablar de humor, seguimos con el terrorista del humor, con el cementerio de los chistes, con el popó del podcasting. Tenemos a Luis Bercotti. Si me disculpas un momentillo, es que tengo que ir a cagar. No te preocupes. No, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, depende del horario en el que nos escuchéis. Y sí, aquí estamos dispuestos a hablar de finales sorprendentes y cosas de ese estilo. Con un director que además, curiosamente, fonéticamente, no como se escribe, pero se llama como el protagonista del Coche Fantástico, ¿no? El Michael Knight. Hijo de puta. Bueno, ahora veremos cómo se llama. Miguel Caballero o cómo... No, sería Miguel Noche, ¿no? Miguel Noche, sí, pero el del Coche Fantástico, claro, era Caballero. Sí, era Caballero, exactamente. Bueno, y a ti te tenemos como especialista de inglés. Exacto, sí. ¿Y qué? Vale, bueno nada, ahí lo dejo. Y aquí a la edición y a los mandos del programa, pues aquí está vuestro humilde editor, Benal Madelman, y hoy, para hablar de este personaje, tenemos a un invitado especial, que digamos que es el especialista de este director de cine barra guionista barra actor, que no es otro que el gran Antonio Arena, de la revista Magnolia, cofundador de la revista Mongolia otra vez. Mira que lo hemos hablado, digo, Mongolia no, Magnolia. No. Y al final siempre se cuela. Que también colabora en otros sitios como N Cartelera. Y que estamos encantados de que esté hoy con nosotros para poner un punto de documentación en este podcast en el que nunca venimos documentados, salvo Baldi. Y nada, muchas gracias, Antonio, por estar aquí. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Nada, gracias a vosotros. Yo encantado de poder charlar de cine con viejos amigos y con nuevos amigos, como vamos a ser. Yo creo, espero que al final de esta tertulia, si no llegamos a las manos después. Sé que lo de viejo lo ha dicho por mí, ¿verdad? Pero de que nos conocemos de hace mucho tiempo, una amistad bastante antigua. También. Mira, no está mal, ya en la presentación ya... tirando, ha cogido pronto la dinámica. Dejándola caer. Bueno, Antonio, cuéntanos, ¿quién es este tío, este Shyamalan, en el que esta semana preparando el programa lo hemos conocido por el grupo de WhatsApp como el puto indio? ¿Quién es este personaje? Haciendo más amigos todavía dentro, si cabe. No. Más sectores. Un saludo a la comunidad hindú. Nos quedaban colectivos por ofender todavía. Sí, poquito, nos queda un poquito, ¿eh? Ya cada vez menos. Yo creo que nos queda el de lanzadoras de peso rusa y rumana y poco sí, de, más. Sí, de la República Democrática de Alemania era de... Sí, también. Las, ¿no? las que estaban financiadas por Gillette, las cuchillas para quitarse el bigote y demás. Sí, esas no son las portuguesas. Ahí va otro colectivo. Ahí está. Estamos dándolo todo. Hombre, tú además con el colectivo al que acabamos de ofender, de más de 1.000 millones de personas en el mundo, vamos, o sea, ya estamos tirándolo, vamos, a tope. Ya, ¿qué será lo próximo? ¿La especie humana? Ya, estamos en un plan... Bueno, que indio hay un montón. Por eso digo, sí. Sí, apuñado. Bueno, Antonio, ¿qué nos cuentas del indio? Porque es inevitable no empezar hablando de esta controversia que genera siempre Shyamalan. O se le quiere o se le odia, y así ha sido conocido en todos los círculos cinéfilos, la crítica, el público. Así que me parece bien que esto ya empiece ya mostrando las cartas de esta manera, pero es normal. Es que quería sacar como el tema, ¿no? O sea, ¿por qué creéis que se le puede odiar a Shyamalan? A Shyamalan todo el mundo lo conoce porque hace El sexto sentido, una película nominada al Oscar, una película que es un auténtico pelotazo en todo el mundo, y a partir de ahí cada nueva película... como que la expectativa del espectador la intenta romper, a algunos les decepcionan, a otros les gusta, o sea, sigue siendo un cine muy personal dentro de Hollywood, que también es como la parte más importante e interesante de su cine, que creo que hace, dentro del cine comercial, tiene la ambición por hacer un cine de autor, y eso pues normalmente pues es complicado y acabó de hecho casi con su carrera, como ya podemos hablar, que durante un tiempo poco podíamos esperar que volviera a dirigir películas, después de algunos batacazos. Y además que, perdona que te interrumpa, además sí, es que, bueno, pueden llegar a ser comprensibles las críticas, pero tiene mucho mérito porque es de, o sea, los Oscar, hay pocas nominaciones al Oscar de películas de terror, y Shyamalan por el sexto sentido es de las pocas películas, junto creo que El Exorcista y no recuerdo, así bueno, a bote pronto. Este año Déjame Salir también ha entrado en los Oscar. Pero que hay, pero es muy raro. Es poquísima, que debería de tener o estar mejor valorado. Lo que pasa que ya veremos el resto de la filmografía de lo que ha ocurrido. Él como que se ascribe, ¿no?, al género fantástico, y desde las premisas de género fantástico al final acaba trascendiendo y llegando a veces a superar la paciencia del espectador, y en otras ocasiones a ser considerado pues uno de los grandes storytellers del cine contemporáneo. Al final, un tipo de cine que al final se centra en contar historias con imágenes y que no sé, ya casi empieza a ser una rara avis dentro del cine comercial americano. Un cine comercial que le expulsó y del que está volviendo y de, bueno, ya hablaremos de sus últimas películas, que no sé si todo el mundo habrá visto, pero podemos empezar por donde queráis. Pues si te parece bien, vamos a hacer una breve encuesta aquí entre los contertulios, a ver qué les parece El Indio y las pelis del Indio. Plisken, ¿qué te parece a ti las pelis de Shyamalan? O en general, su trayectoria. Para ser honesto, todas, no las he visto. Y haciendo en una poniendo en una balanza las películas, yo me quedaría en sobre 10 en un 6. El sexto sentido me gustó muchísimo. Fui a verla al cine, además, y la verdad que me gustó muchísimo. El protegido quizás pensaba que, no sé, me imaginaba otra cosa, y al revisitarla me ha dejado un poco ahí. No la veo, no es mala, no la veo mala para mi gusto y tal, pero ahí Bueno, señales, sinceramente, no. Esa sí que no pude con ella. Después el bosque, bien. La joven del agua, te cuente, no sé, es curiosa la manera de intentar meter lo que es una especie como de cultura antigua o de leyenda y demás en la época moderna, que está bien. Y el incidente curiosa de Lasa y Vende, ni me acuerdo de ella, sinceramente. After Air, no la he visto. Y bueno, The Visit tampoco, y Múltiple sí me ha gustado. Ya te digo, en general, sopesando eso, un 6, porque como no la he visto toda y ha habido un par de ellas que no me han llamado mucha atención, pero bueno, es curioso el director y bueno, interesante, por así decirlo. Y Orri, ¿tú qué opinas así en general de El Indio? A mí en general, la verdad, me han gustado. Las películas en general me han gustado, la verdad. Coincido con Plisken un poco en que quizás Señales está ahí un poquillo, crea expectativas, pero me gustan mucho los giros que tienen. Normalmente las películas al final siempre juega con algo que no te esperas. Eso sí me gusta de este hombre. Y no sabía que era actor, la verdad. Estoy viendo aquí que sale en algunas películas y no lo he identificado. Bueno, actor. Que hace cameo, actor. Antonio, ¿qué opinas de su faceta como actor? Yo creo que él se quiere mucho a sí mismo y se valora muy bien como actor, porque si no, no se metería en sus películas en papeles incluso muy, muy difíciles, como el de Señales, precisamente. El de Señales tiene un papel que es clave en la trama y con bastante línea de diálogo y, bueno, en La Joven del Agua también. Es un tema sobre el que podríamos hablar, ¿no? Sobre ya cuando empecemos a meternos de lleno en su cine, en su forma de ver el mundo también. Porque su presencia en sus películas es prácticamente de demiurgo, dentro de la ficción, o de un personaje clave que rompe, da un punto de giro en la trama o añade otra visión que desconocíamos de la historia. Sí, la verdad es que se parece que se mola a sí mismo bastante. Sí, sí, sí. Orri, ¿algo más que añadir? Por ahora no, con eso me quedo. Okay. Luigi. Bueno, yo conocí al director... Pues, ¿y qué? ¿En las distancias cortas qué sí, tal? Sí, es majete. Yo lo conocí como la mayoría de la gente con el sexto sentido. Lo único es que en mi caso yo tuve la mala suerte de que me la spoilearon antes de verla. Tuve en una conversación con unos amigos que estaban ahí hablando entre ellos, ¿no? Y de repente dice... Bueno, de cierto sentido se pueden hacer spoilers, ¿no? Pero avisamos a los oyentes que vamos a hacer spoilers de todas las películas, salvo de Múltiple, que lo haremos al final. De hecho, meteremos una pausa para que puedan parar si quieren, que yo les recomiendo que vean Múltiple. Después, en la última parte del programa, sí vamos a destripar Múltiple. Porque es reciente, consideramos que nos ha gustado en líneas generales a todos los miembros del programa y creo que no se debería spoilear, pero del resto, el resto a tope. Sin piedad. Y el que no lo haya visto, tiempo ha tenido. Sin piedad. Perdón, Benamanda, miembros y miembras. Miembros y miembras, es verdad, que somos un podcast coeducativo y aunque luego hablemos de que Roger Moore se las come dobladitas como Julita. Pues sé que estaba ahí con unos amigos y de repente están hablando entre ellos dos y dice, pues ¿quién se iba a esperar que Bruce Willis estaba muerto desde el principio? Y me quedo yo diciendo, tío, que yo no la he visto. Y ya, pues bueno, cuando la vi después, pues un poco como que se ve de otra manera, ¿no? Porque ya es... ¿Cómo de que... otra manera? Me dirás, dice, ah, claro, mira, claro, pues estaba muerto, ¿no? Y entonces, pues, hombre, me gustó, pero vaya, que... Es que te reventaron la esencia de la película. Claro, ni de lejos lo que me habría gustado. Ni de lejos lo que me habría gustado de otra bueno, manera, pero, ¿no? Pero te lo merecías, porque en otro programa nos contaste que sí, cuando saliste del cine de sí, una peli de terror. Sí. Salía y a los que estaban haciendo cola para entrar sí, a ver la siguiente sesión. Sí, era joven e inexperto. Era joven e inexperto. Toma. Y entonces eso, bueno, luego después, por ejemplo, después también una cosa que sucedió cuando se estrenó la película de Alejandro Amenábar de Los Otros es que hubo bastante polémica sí. Porque se decía que si Los Otros había plagiado al sexto sentido, pero que luego en realidad Los Otros se había escrito antes que de que se estrenara el sexto sentido, ¿no, Antonio? Algo así fue, ¿no? La verdad es que no conozco exactamente ese dato, lo que al final, o sea, se criticaba mucho más a los otros porque se parecía bastante a otra vuelta de tuerca, al relato de a la película de Jack Clayton, creo que era la película dirigida por Jack Clayton, que aquí se tituló Suspense en España, una película de terror gótico de los años 60, de 61, sí, creo que es. Sí. Y creo que se le atacó sobre todo por ahí porque, bueno, no es una llamar plagio, copia, bueno, no son términos apropiados igual, pero vaya, que tú ves claramente la inspiración de que robó Amenábar de ahí. Sí, es verdad. Yo me acuerdo de haber leído por internet lo que estaba diciendo Luigi de Amenábar al verlo en Sexto Sentido, pero después ver, incluso llegué a ver parte de la película inglesa, creo que es, sí, en blanco y negro. Y había partes que eran prácticamente igual que la película de lo otro, lo de la chica esta, la niña que tenía un velo por la cara y tal. Y ahí me quedé un poco cuajado diciendo, en verdad no es que sea en todo sentido, o sea, como que ha plagiado o ha copiado partes o demás de otra película, pero que es antigua todavía, anterior. Ahora se llama homenaje. Homenaje saturado, como tú quieras decirlo, pero vaya, que se parecía. Bueno, y Valdis, que... Ah, bueno, espera, que te he cortado. No, sí, terminado. Bueno, no, que simplemente había hecho mi... Así fue como lo conocí, luego después vi el Protegido en el cine, y la verdad es que cuando la vi en el cine no me gustó, me pareció que era un poco absurda y tal. La he revisitado ahora y tengo que decir que me ha gustado más el... Pero vamos, en su momento no me gustó. Y luego después pues, me desconecté un poco de este hombre y tal, y ya he visto algunas películas más ahora y eso, y bueno, algunas están bien, otras no tanto, pero vamos, un tío interesante, vaya. Y ahora sí, Valdi, M. Night Shyamalan, ¿pulgar hacia arriba o hacia abajo? Pues yo siento decir que no es santo de mi devoción. A mí me parece un director tramposo, es decir, creo que es un Hitchcock wannabe, él quiere ser como Hitchcock y por eso él sale las películas, como hacía su admirado director inglés, pero me parece que casi todas sus películas tienen fallos que de alguna forma hace que pierdan valor esas películas, que no sean redondas, como por ejemplo las películas de Hitchcock. Y en general, es cierto que no las he visto todas, pero las que he visto, pues sinceramente solo me ha gustado la de la aldea, o bueno, el bosque, ¿no? Es la única que me ha gustado un poquito más, a pesar de que, como digo, también tiene fallo. Entonces, yo no soy muy amante del cine con girito, como diría Broncano, del cine con sorpresa final, porque me parece muy tramposo en general, ¿no? O sea, me gustan las películas que tienen un giro final y que te dejan sorprendido, pero en este caso creo que busca demasiado ese... Claro, y entonces ya cuando has visto varias películas iguales estás esperando que en cualquier momento pues ocurra eso al final, ¿no? Y creo que eso pues sigue un poco una dinámica muy similar en sus películas y luego después tiene ese carácter, creo sinceramente, que lo busca, que hace que las películas sean muy muy comerciales y que tengan mucha gente que quiere ir al cine a ver sus películas porque son películas que suelen gustar a la gente y eso, a ver, no estoy criticando ese tipo de cine, me parece que es genial que se hagan blockbuster, pero creo que él tiene, como decía antes Antonio, que él tiene una concepción muy elevada de sí mismo y probablemente por eso también se sale ahí interpretándose en las películas. Y claro, eso es lo que hace además que él sea prácticamente el hombre que lo maneja todo. Él dirige, él escribe el guión, él produce, él interpreta. Entonces, no sé, no soy un partidario de Shyamalan, sinceramente. Y luego cuando hablemos de determinada cada una de las películas o de algunas de ellas, pues ya me encargaré yo de darle suficiente cera. Así, haciendo amigos con Antonio, ¿no? No tengo nada contra Antonio. Es un joven amigo, ya de hace tiempo, pero lo tengo contra Shyamalan, que a mí personalmente, sinceramente, pues no. Creo que hay como 700 directores aproximadamente, son los que se podría hacer un especial mejor que Shyamalan. Oye, me quedo corto. Voy a intentar convencerte. Yo estoy de acuerdo en que la idea del giro lastra muchas de sus propuestas, incluso la ejecución en algunos momentos también le perjudica, en el montaje, es complicado. O sea, a mí es algo que tampoco me convence al 100%, pero voy a intentar convenceros y seduciros para hacer ver que realmente sus películas, más allá del giro, tienen una idea formal de puesta en escena y una idea narrativa muy sólida y que se, incluso, que eso es raro también, porque el sexto sentido creo que marcó un antes y un después y muchísimas películas empezaron a, de terror con giro y thriller con giro, y creo que las películas de Shyamalan se resisten un segundo visionado y un tercero y un cuarto, y es, sepas o no, el giro de la película. Yo creo, por ejemplo, mencionaba el sexto sentido Luigi, y yo creo que es mejor película sabiendo que Bruce Willis está muerto, porque puede detenerte a contemplar cómo te lo hace visible. Te lo deja patente en cada escena. Shyamalan, tras las cámaras, la puesta en escena te demuestra que Bruce Willis es un fantasma en cada secuencia de la película. Así que... Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Valdis. Quizás sea menos crítico con Shyamalan, porque hay ciertas películas que, pese a que no son mis favoritas y tal, pero mira, por ejemplo, yendo directamente al grano, a mí el bosque técnicamente me parece una maravilla. El final se podría haber contado de otra manera o incluso en otra época y hubiera quedado mejor, pero técnicamente a mí el bosque me gusta mucho, visualmente es una maravilla. Quizás me falle un poquito la banda sonora, que la persona que está con la banda sonora nos lo dirá, repite muchas de sus películas, pero pese a que no es la película que más me gusta el bosque, sí es la que creo que técnicamente está mejor. Y claro, el sexto sentido es que crea un hito dentro del cine, fue un pelotazo. Yo recuerdo que fue el propio Plisken que nos vimos y me dijo: tío, he visto el sexto sentido, tienes que ir a verla al cine. En aquella época en la que los spoilers, si tú no ibas al cine en 3 semanas, lo primero, que en 3 semanas la película seguía en cartelera. Eso es lo primero. Y lo segundo, que en 3 semanas, si no habías visto la película en el cine, no te tragabas ningún spoiler, no había ese peligro. No como ahora, que las películas... Coño, el otro día, la semana pasada, quise ir a ver la de Ready Player One, la de Spielberg, y eso que no es santo de mi devoción, pero digo, por ir al cine. Y que ya no estaba en el cine. A mí me pasa algo parecido con cuando... No sé. Trainspotting, ¿no? Sí, lo conté aquí, que yo fui, hablé con un amigo, vamos a ver Trainspotting. Y digo, bueno, es esta película que tiene nombre y tal, una secuela esperada y tal, no por el jefe, pero una secuela esperada y tal. Y de repente le digo, bueno, vamos a mirar la cartelera. Y dice, bueno, ¿esta película de cuándo es? No sé, tendrá 3 semanas o cosas así. Ya no está. Como me habló como si... como ¿qué cosas tiene? ¿Queréis ver una película de 3 semanas y tal? ¿No? Y de Shyamalan yo creo que le lastró mucho el éxito que tuvo tan pronto con El sexto sentido, porque después era como, tengo que dar una vuelta de tuerca más, y en el momento en el que se pegó el porrazo con la crítica y tuvo que hacer otras películas, que ahora veremos lo que ganaba el tío este y tal. Y en el momento que tuvo que hacer unas películas de menor presupuesto, empezó otra vez a levantar su carrera hasta que ha llegado la de Múltiple, que a mí Múltiple no es que sea otro hito en la historia del cine, pero me parece una peli más que correcta, muy, muy disfrutable, y ya hablaremos al final del programa porque merece una especial mención. Ya hablaremos sobre ella, si te parece, después sí. Bueno, Antonio, cuéntanos un poquito de la vida de la vida y obra de este director indio. Bueno, decimos indio, hindú. Sí, hindú, de nacimiento, nació en India y luego se desplazó junto a sus padres a Estados Unidos, pero siendo un bebé. Y desde entonces pues ha crecido al oeste en Filadelfia. Siempre ha hecho todas sus películas en Pensilvania, en el estado. Y desde entonces él estudió cine y hizo su propia película hablando sobre los orígenes, sobre su pasado, sobre el pasado indio de su familia, sobre la tradición. Se titulaba Praying with Anger, pero es una película que no se ha distribuido ni se estrenó, una película que hizo como de finales de estudio, en la que él era el protagonista, el escritor, el productor y el director. O sea, ya desde muy joven dejó bastante claro que en sus películas él iba a ser el centro absoluto de toda su carrera. Y luego a continuación entró como guionista en Hollywood, que es al final un sitio en el que todavía se tiene esa concepción, ¿no?, del guionista que empieza a trabajar y a labrarse una carrera. escribí varios guiones, algunos que no estaba titulado como crédito, otros que sí, como el de Stuart Little, y el guión de Sexto Sentido, que al final fue el que le catapultó, ¿no? Y le situó en primera línea del género, del mundo al final, porque luego lo que comentaba es que el hecho de que sea el director de Sexto Sentido ha determinado su carrera, porque tanto él intentaba ofrecer algo que no debería, como el público esperaba algo que no podía repetirse, porque la inocencia a la que uno se enfrentaba contra Sexto Sentido ya no se podía volver a repetir. Bueno, y hay que mencionar, ya que has dicho Stuart Little, aquí en España, ¿quién le puso la voz al personaje? ¿Lo recordáis? No. Ah, sí, claro, Emilio Aragón. ¿Emilio Aragón? Emilio Aragón, es verdad. Emilio Aragón, aquí en España, le puso la voz a Stuart Little. Ya sabes, ¿qué tienen en común Emilio Aragón y M. Night Shyamalan? Sí, tiene tela. Que tienen un alto concepto de sí mismo. También, ¿eh? También. Y que probablemente tenga mucho dinero también. Sí, y los dos son médicos de familia. Porque Shyamalan, como actor, en el sexto sentido, era un médico. Tiene el papelito de uno de los doctores que atendía al niño, al pequeño Hailey Joel Osment. ¿Pero que, no tenían a la Juani? No. No. Ni a Maciá. ¿Qué te pasa, Maciá? ¿Por qué volvemos siempre a médico de familia y a Maciá, por favor? Bueno, y después de la peli que ha dicho de Praying with Angel, sí. su primera película así de con un poquito más de presupuesto y tal fue un año antes de Sexto Sentido, que eran Los Primeros Amigos, ¿no? Sí, Wide Awake, que era una producción de Disney, por ahí le contrata a Disney como guionista y le dan este encargo, ¿no? Que era al final una película de la que él escribió el guión, que es un drama familiar, muy pensado para el público juvenil y muy de Disney Channel, ¿no? De poner a las 4 de la tarde de Disney Channel, de un niño. Pero al final es una película que, pese a su contenido juvenil en apariencia, ya empieza también a dejarnos los temas que abordará posteriormente en su cine. Pero es una película de un niño que su abuelo muere y tiene que lidiar con la muerte de su abuelo, con esa pérdida, y conoce a un amigo nuevo en el colegio. Ya no recuerdo si era un amigo o una amiga en un colegio católico ahí de Filadelfia, muy clásico, que es un fantasma. Y a partir de ahí empieza a relacionarse con la muerte. Y este tema de lo sobrenatural, ya dentro de una película para el gran público, para los niños, lo introduce de una forma bastante, bastante interesante y bastante para ser una película al final, ya eso, de las 4 de la tarde en Disney Channel, que no tiene mucho más interés. Pero ya vemos que si él tiene unas preocupaciones como guionista bastante fuertes. Con Rosie O'Donnell. Sí. Y sabéis que esa película tiene una intrahistoria con Harvey Weinstein y con la propia Rosie O'Donnell, ¿no? No, cuenta. Pues, bueno, sabéis que Harvey Weinstein era, bueno, el que ahora es un monstruo porque ha abusado, bueno, ha intentado abusar de muchas mujeres y, bueno, y ha habido una campaña en Estados Unidos contra él y al final han acabado, evidentemente, echándolo de... Bueno, dices que había una campaña como si él no fuera culpable. Por eso digo, no, pero quiero decir que la campaña tenía sentido, pero ha habido una campaña precisamente en contra de sus acciones, ¿no? Y no solo de sus acciones, sino en general sobre cómo el sexo es moneda de cambio y en muchas ocasiones es algo que por lo que tienen que pasar muchas actrices para poder... Actriz y actores, ¿eh? Recordemos a Kevin Spacey también. Bueno, pues la historia en cuestión es esta película que, como precisamente ha dicho Antonio, una película como muy de Disney, muy... Night Shyamalan había hecho un montaje que él consideraba apropiado y Harvey Weinstein no le gustó absolutamente nada y él, como hizo muchas películas en las que producía, metió la tijera. De hecho, se le llamaba, no sé si sabéis, que a Harvey Weinstein le llamaban Eduardo Manos Tijera. ¿No? Porque sí, pues porque también era muy habitual que cortase el metraje, que montase a su manera, y entonces los directores hacían una cosa y luego él montaba, como era el productor, montaba como le daba la gana. Bueno, pues según parece, Night Shyamalan le dijo qué es lo que ha hecho, o sea, públicamente, y en mitad de él le dijo qué es lo que ha hecho en mi película, esta no es mi película, y Harvey Weinstein lo humilló públicamente, le dijo que no tenía ni idea, que no sabía, que es una película de Disney, que lo que había hecho era una cosa terrible, en fin, grotesca. Y Rosie O'Donnell intercedió por el director, le dijo, no, el director lo ha hecho muy bien, él sabe precisamente lo que hacer, no sé qué. Y Harvey Weinstein le dijo algo así como, y cito literalmente, you are a big fat fucking cow. Es decir, eres joder, una gorda, una jodida vaca gorda. Y la pobre Rosie O'Donnell, que también está estaba entrada en kilos en su momento, se echó a llorar, le dijo, además le dijo, tú no eres nadie, no eres nada más que una presentadora de televisión, porque entonces tenía un programa de televisión Rosie O'Donnell, no tiene ni idea de lo que es ser actriz y lo que es interpretar, en fin, bueno, Harvey Weinstein era muy así. Al día siguiente le mandó una flor a Rosie O'Donnell porque parece que sea su dinámica. Él humillaba a las personas o abusaba de ella o intentaba abusar y luego al día siguiente le mandaba flores, era muy amable después de haber provocado el daño que había provocado, ¿no? Pero eso, al parecer, por lo que leí, le he leído en un artículo, bueno, es que ya sabéis que busco biografía antes de los programas, al director, a Night Shyamalan, lo dejó como muy marcado. Le costó mucho volver a sentirse seguro y gracias al sexto sentido, al guión del sexto sentido y al éxito que tuvo el sexto sentido, pues reconoció que volvió a sentirse otra vez como director porque Harvey Weinstein había mutilado su película, había hecho otra cosa distinta y encima lo había humillado públicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues esa es la historia, la intrahistoria que tiene esta película inocente y que detrás tiene pues todo este asunto tan turbio. No, sí, por suerte fue la única que hizo con Harvey Weinstein, con Miramax, porque... Se entiende también, ¿no? Sí, sí. Pero cuando decimos públicamente, ¿qué decís? Dentro de lo que sería en el set, delante de la gente, ¿no? No es que fuera sí, en bueno, público ya, pero, de... Pero evidentemente en un set donde hay... ¿Cuánto puede haber? ¿30, 40, 50 personas? Sí, sí, entre sí. Técnico, siempre quiere decir. Sí, pero no lo fue hizo... frente a cámara ni nada de eso, ¿no? No fue en un estudio, en directo, en televisión ni nada. Fue en un... Pero vaya, igual, es lo mismo. Quiero decir, las circunstancias personales para... No sé, son muy parecidas, al fin y al cabo, ¿no? Y además de Antonio, ¿alguno ha visto esta peli, la de los primeros amigos? No. No. Yo es que tenía poco tiempo para prepararme. No es fundamental, creo que no. Pero ya como que es una buena manera de comenzar. Y ya si luego empieza a escribir, sobre todo el guionista de Stuart Little y de lo que se hizo hace poco oficial, que él era el ghostwriter, el guionista en la sombra de Alguien como tú, de esta comedia romántica de Freddie Prinze Jr. y Jennifer Love Hewitt, ¿no? Que fue tan famosa y tan célebre por convertirse en un icono de la comedia romántica norteamericana, que luego fue parodiada en No es otra estúpida película americana. O sea, que ya, incluso sin ser todavía un autor, consiguió una película que se convirtió en un asunto canon del género. Sí, sí. Y además que yo es un placer culpable que tengo, que a mí me encantan las películas de Chupi Pandi, y a mí este de Alguien como tú me encanta. Pero no sale Jennifer Love Hewitt, la que sale, la protagonista es Rachel Leigh Cook, que también está Follate la Nova de Mediterráneo, Juguetes para compartir. Está bastante potable. Yo en cambio esta no la he visto, así que no puedo. Potable no sé para potarlo. No sé ni de lo que estáis hablando. Tampoco. ¿No sabes lo que son las películas de Chupi Pandi, Valdi? Bueno, sí, eso me lo puedo imaginar, ¿no? Son películas tipo pandilla y estas cosas, ¿no? Sí, la típica instituto. Club de los Cinco y... Sí, uh-huh. A mí es que bueno, me gusta mucho... ¿Club de los Cinco contaría como Chupi Pandi? Claro, son Chupi Pandi. Sí. Terminan siéndolo. Sí, incluso la de esta, la de The Faculty, que en vez de The Faculty le tendrían que haber llamado The Instituti. Pero, no. Ya sé que Faculty es la sala de profesores, el grupo de profesores. Sí. Claustro, de claustro, sí, pues de Faculty de Instituti. Con Frodo de joven. Sí, con Frodo, ese superhéroe de mierda. Que no, hombre. De Peter, por ejemplo, podría ser también. ¿Los amigos de Peter podría ser película de Chupi Pandi? No, los amigos de Peter no. No, yo digo, son de instituto, Baldi. Ah, tiene que ser instituto, estaría ser ejército. Sí, vale, alguien no sé. Como tú, 10 raciones de calamares. 10 razones para odiarte, ya no puedo esperar. Election, Mean Girls. Hingler, Mongler. No me suena nada de lo que estoy hablando. A mí tampoco. Otro. No, Election está bien. ¿Tú has visto Election, Antonio? Sí, de Alexander Payne, es muy buena, sí. La verdad es una sátira del mundo del instituto, además que lo convierte en una sátira política. Al final tiene una lectura, un análisis de la propia concepción que tienen los americanos, ¿no?, de la política, encerrado en un instituto perdido ahí. Election es de esas películas que parece que es una tontería, pero en realidad está bien, tío. Muy bueno, de Faculty también es un poco de crítica, porque al final que lo salva el camello con droga. Con droga, en el Colacao. Más o menos, y quienes se hacen superhéroes, bueno, quienes son héroes, como vosotros decís, el superhéroe de mierda, el camello, el, no sé, pero bueno. Yo es que Chupipandi lo veo más en plan de jiji, jaja, no... Es un poquito de todo. Chupipandi es peli de adolescente. Un poquito de todo. Puede ser comedia o puede ser incluso de terror, que sea... Por ejemplo, a mí la saga Scream, que reconozco que es bastante mala, pero a mí es un slasher que yo lo flipo. A mí me encanta Scream, y si me apuras, sé lo que hiciste el último verano. Uf. También sé, reconozco que son malas con agonía. Sí, es que lo reconozco, pero me entretienen. A mí me gusta más lo que hiciste el último verano, porque me parece que se toma menos en serio a sí misma. Es muy paródica, es muy... Yo creo que tiene más sentido del humor que Scream. Es que sale Buffy, y Buffy era en aquel momento, Buffy era... Un sentimiento. Madre mía, venga, vamos a volver a Samalayan, que al final sí. Siempre... Volvamos a 1999, que es final de siglo. Antonio, ya entiendes por qué nuestros programas se van a las 4 horas, ¿no? Sí, lo entiendo perfectamente. Estamos a final de siglo, final de milenio. Nadie sabe quién es M. Night Shyamalan. Nadie ha hecho todavía la broma de M. Night Shyamalan Dan Ding Dong, todavía. Todavía, ¿eh? El humor todavía ahí tenía un margen de mejora. Y en el año 1999, Shyamalan directamente se convierte en la estrella de Hollywood, porque escribe y dirige El sexto sentido, y escribe el guión de Stuart Little, que de hecho se estrena más tarde, Stuart Little, que El sexto sentido. Y en las dos películas en 1999 recaudan en todo el mundo $400 millones, para hacer una idea, en fin, más o menos lo que le ha costado la casa a Pablo Iglesias y a Irene Montero. Vaya. ¿Qué presupuesto tuvo El sexto sentido cuando se hizo? El sexto sentido recaudó a nivel mundial $672 millones. A lo largo, sí, a lo largo de su trayectoria. Tú dices ese año, vale. No, vale. Me refería en Estados Unidos, concretamente. Vale. 400 millones en Estados Unidos. Sí, en todo el mundo recaudó 600 millones, sí. ¿Y cuánto costó? 40. Tuvo un presupuesto de 40 millones. Y, joder. Eso, ¿por 10? Bueno, por 10. Por 10 en Estados Unidos. Sí, pero quiero decir, eso, ¿cómo se comparaba con las películas que se hacían en aquel momento? ¿Era un presupuesto grande, pequeño? El presupuesto de Stuart Little era 3 veces más superior. Bueno, ¿sí? Sí. Pues, y eso teniendo, bueno, Bruce Willis en aquel momento era un tío bastante cotizado y tal, ¿no? Sí, pero es que si me apura, lo más caro de la película sería a lo mejor el guión. Y bueno, el guión, y si no era conocido, claro. Bueno, ahora nos contará la historia del guión, que tiene historia, porque digamos que se montaron en un problema porque contrataron el guión, que no fue el jefe de la empresa el que aceptó el guión, pero el sueldo de Bruce Willis sería lo más grande, lo de más presupuesto, porque luego la peli en sí, ni efectos especiales, ni hostia, la peli es bastante bajita, y creo que fue la segunda peli en ese año que más recaudó. ¿Cuál fue la primera? La pregunta de Luigi. Esas son las preguntas de mierda de Luigi. Sí, Antonio. Fue la segunda, pues entiendo que sabes cuál es la primera. Se puede conseguir. Mira, aquí la tengo. Sí, yo también voy a ver. La primera fue, evidentemente, La amenaza fantasma. Exactamente, amigo, fantasma. Vale, claro, sí, La amenaza fantasma. Sí, claro. ¿Ahora qué te lo han dicho? No, claro. Está ahí dándole... La verdad es que fue un año de película taquillera, porque también estuvo Toy Story 2 y The Matrix, nada menos. Pues me sorprende que Matrix sea la cuarta. Y La momia también estaba. Fue un buen año para el género fantástico. Wild Wild West también se estrenó ese año, ojo, ¿eh? ¿Una película de Duquesa de Alba? ¿La momia? Bueno, y nuestro maravilloso Austin Power 2, la espía que machuchó, ¿eh, Valdis? Valdis ha muteado. Lo lamento. No, estaba muteado. Yo es que todavía no he conseguido ver la de Austin Power, así que cuando la vea ya os comento. Pero sin embargo, ¿no fue una película que recaudó en el primer fin de semana bastante? No sé, fue el del boca a boca. Me refiero al sexto sentido, tío, huevo. No, fue el boca a boca, y de hecho, te lo estoy diciendo de memoria, porque ha sido esta semana donde está mirando. Creo que estuvo 3 semanas en el número 1 en Estados Unidos de la película más taquillera. Que no es una cosa que pegara el pelotazo como Star Wars, que el primer fin de semana lo petó, o La momia, o Austin Powers, sino que fue el boca a boca, una peli que no lo conocía ni el Tato. Claro. Okay. Y poco a poco la gente fue al cine, le moró la peli y la gente respondió. Sí, de hecho la película se estrena en verano, y es muy raro que una película que se estrene en verano a día de hoy llegue a la carrera de los Oscars. Se mantuvo en cine desde verano hasta el mes de febrero o el mes de marzo. Ahora habitualmente las películas del Oscar las estrenan siempre en diciembre, noviembre, apurando lo máximo posible para poder entrar a concurso. Desde entonces, pues meses y meses en cine y se convirtió en, pues, en todo un fenómeno. Pues, bueno, el dato que comentábamos antes es que es una de las pocas películas de terror que ha llegado a estar en los Oscar. ¿Y por qué una película de terror se convierte en un fenómeno crítico y un fenómeno, una repercusión tan grande? Y es gracias, también hay gente que no es partidaria de ese giro sorpresa tremendo, que ya por fin, pues creo que podemos desvelar, no creo que se ofenda a nadie, ¿no? Ningún oyente escribirá una carta criticándonos por descubrir que Bruce Willis está muerto. No escriben. No, directamente no escriben. Bueno, salvo para llamarnos paletos andaluces, pero bueno. Sí. Insufrible. Es insufrible. No, la verdad es que nos gusta llorar un poquito, pero la verdad es que el 90% de los comentarios son buenos, solo hemos tenido dos malos. Y un tercero que no me ha salido de los huevos publicados, pero que eso no sabía yo. Sí, lo dije en el otro programa. Oye, pues anteriores al sexto sentido nominado en los Oscar, El Exorcista. Tiburón y El Silencio de los Corderos. Sí, pero El Silencio de los Corderos yo no lo consideraría un thriller, no una de terror. Ya. Sí, pero bueno, que son pocas y que fuera esta también el 99 tiene su aquel, su mérito. Sí, y lo que ha dicho antes Antonio fuera de grabación, que el año pasado la de... ¿Déjame entrar, era? Déjame salir. Eso, déjame salir. Es que claro, no la he visto. Déjame entrar en la de los vampiros. Es la sueca, ¿no? Finlandesa. Era sueca, ¿no? Sueca. Sí. Sueco. Bueno, y este año... Un remake estadounidense también. Sí, y este año es la de esta de la joven del agua, del toro, ¿no? También se puede... ¿Es de terror? Bueno, sí. Pregunto. Robótico podría entrar por ahí. Sí, fábula, cuento de terror. Cuento de terror, quizás. Cuento de terror, ¿no? Digamos. Un poco de Lovecraft de ahí, de un bicho del agua. Uh-huh. Bueno, Antonio, ¿tú te sabes la historia de lo que ocurrió con el guión de Shyamalan del sexto sentido, de cómo le contrataron? Pues no lo sé. Contadme, mira, voy a salir de aquí hoy sabiendo más de Shyamalan. No, te lo digo de memoria y no te puedo decir. Es que no sé ni la productora cuál fue del sexto sentido. Buena Vista, ¿no? Buena Vista la distribuyó. Al final unas filiales de Disney eran las productoras. Estaba dentro del aparato de Disney, igual que la supera prima era de Miramax, que también estaba dentro de Disney. Pero filiales de Disney, de encargadas como que a un cine más adulto, se encargaron de sacar adelante. Sí, pues al parecer le compraron el guión. Antes de, o sea, la persona, vamos a llamarle secretario o ayudante de día, secretario de día, el ayudante leyó el guión y le dijo que sí, que le iban a financiar la película y le iban a hacer porque le sorprendió el guión, porque era un pelotazo. Y cuando se lo dieron al jefe, pues el jefe le dijo: pero tío, ¿cómo haces contratando un para hacer una película sin decírmelo y tal? O sea, se le iba a caer el pelo y ya leyó el guión y dijo: no, mola, ha hecho bien. Por lo que dices tú, del giro sorprendente. Y la verdad es que no se equivocaron. Pero en aquel momento, un indio o un hindú, que lo único que había hecho en una peli con la Rosie O'Donnell, y que había pasado sin pena ni gloria, y que le digan: pues sí, pues venga, toma dinero que te vamos a hacer una peli. Es un poquito arriesgado. Y sí, no, eso ya no sucede. Claro, lo que pasa es que luego, a toro pasado, ves los resultados y dices tú: triunfaron. Sí, fue un gesto arriesgado, una apuesta al final por un joven cineasta que ya en esta película creo que, bueno, demuestra sus virtudes en la puesta en escena. Dirige, que es un director con un estilo mucho más clásico, muchos movimientos de cámara, traveling. Tiene una puesta en escena que se aleja quizá pues del cine de género puro, aunque se puedan escribir sus películas al cine de terror. Él creo que tiene siempre como una elegancia formal, siempre contando la historia, que creo que es lo que hace que la película haya resistido también el paso del tiempo y que fuera un exitazo, no solo por ser una película de miedo, con susto, que los tiene, y bastante, y dan bastante miedo, pero creo que se resiste porque hay un director que tiene una visión que al final que es fundamental también. Yo de esta película destacaría sobre todo tres cosas. Lo primero es que hiciera que Bruce Willis estuviera bien. Sí. A mí me encanta Bruce Willis y como dice Pliske, una peli de Bruce Willis sin decir taco y frase irónica y tal, lapidarios, ingeniosa. No es Bruce Willis, pero en esta película yo creo que lo hace bastante bien. Eso sería la primera. La segunda, el niño protagonista. El niño protagonista, que después todo lo que ha hecho, casi quitando... ¿Cadena de favores? No. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Casi quitando inteligencia artificial. Me parece puta mierda. Y que luego ha acabado... Bueno, y hace poco salió en una de Kevin Smith, la de... Y sale en serie ahora últimamente, pero es que ese niño actor es difícil. Es muy difícil. La serie que está haciendo ahora, Future Man y Silicon Valley... ¿No lo habéis visto ahí? Sí, él está bastante gracioso. Se ríe mucho de sí mismo. Se ha comido al niño del sexto sentido y también al de Solo en Casa. ¿Sigue estando gordo como una nutra o qué? Sí, gordopilo. Es que no me acuerdo en qué peli de Kevin Smith salía. Pero la verdad es que... Vaya, lo voy a buscar ya por... Y luego el tercer punto, ya, clave... Espérate, ya es que de Kevin Smith, ya había... Tusk o Task. Sí, o sí, Task. Task, es como de... La de la morsa. Exactamente, la de la morsa, que da muchísima... Digámoslo, dejémoslo ahí, la morsa. Sí. Una peli que da mucha grima, que no se estrenó en España, solo se vio en festivales. Ya Kevin Smith ya no llega a los cines sus películas. Pero sin embargo, la de Red State a mí me encantó. Sí, a mí también me gustó mucho. No entiendo por qué... Bueno, porque le ha dado un infarto por gordopilo también a Kevin Smith, pero bueno. Y luego, la tercera cosa que destaco es la que hemos hablado, el giro. El giro es brutal. Pero es lo que dice Baldi, es que es muy engañoso. Ahora vamos a analizarla. A mí, el sexto sentido, yo solo la he visto dos veces. Porque la primera vez, el sorpresón. Y luego tú dices que una vez que sabes que Kevin Smith, o sea, que Kennedy, perdón, que Bruce Willis está muerto, que se ve bien y que la puedes revisitar. A mí no me ha pasado. Yo la segunda vez que la vi, y fue al poco tiempo de verla, ya me quitó mucho. Pero es, como dice Baldi, es muy tramposo. Es muy tramposo y si te fijas, dice, aquí tiene unos agujeros de guión gordos. No sé cómo lo veréis vosotros. Yo debo confesar que hace mucho que yo la vi en su momento cuando se estrenó la película y luego quizá lo haya visto alguna vez en televisión, esto que ves zapeando trozos, ¿no? Y claro, ya sabía evidentemente el giro de la película, pero ni en su momento me pareció tan, evidentemente, es sorprendente, te sorprende al final el hecho de que Bruce Willis esté muerto, que luego te explica y dice, ahora entiendo por qué está tan bien su interpretación y está muerto. Pero en general la película no me pareció tan buena como, o sea, el boom este de popularidad que tuvo, que todo el mundo decía, es fantástica la película, a mí no me pareció tan fantástica la película, sinceramente. Me hizo gracia al final que aparecen ahorcados allí en... la última escena, ¿no? Que está en el ayuntamiento y que era el lugar de ejecución, ¿no? Hacía mucho tiempo atrás. Pero la película no me pareció algo, no sé, no me parece, al margen de que digamos lo que ha dicho antes, ¿no? Que era tramposo, que el director es tramposo y tal, y que es la primera vez, te sorprende, lógicamente, las demás veces ya como que te esperas que te vaya a hacer eso. Pero no me pareció una película tan tan redonda como todo el mundo al que le pareció eso, fantástica, maravillosa, sinceramente. No encuentro... Hombre, yo le encuentro un fallo... Vaya, ya destripando la peli. Le encuentro un fallo bastante gordo. El tema del vaho. Que cuando el niño estaba con un muerto, pues que tenía frío y salía vaho. Pero cuando está con supone... Willy, no. Cuando está con Bruce Willy, supone... no. Perdona, sí, disculpa, te interrumpa. Eso se supone que porque cuando hay una aparición sobrenatural, baja los que gustan de estas cosas dicen que baja la temperatura, que hay un cambio térmico en la estancia. Y por eso es por lo que aparece el vaho, cuando aparecen los muertos. Y es verdad lo que tú dices, cuando está Bruce Willis, no. Pero claro, como Bruce Willis está permanentemente, pues no hay un cambio térmico, ¿no? Aparece y desaparece. Entonces... no sé, es uno de los fallos, pero es que si estuviera todo el rato el niño echando vago con un Bruce Willis delante, pues no sería igual. Claro, no habría película, no habría película. Claro. Y también, no sé si vosotros lo recordaréis, pero en el tráiler publicitario que en aquella época ponían en la tele, tráiler de película y hostia, tal, verdad, cuando salía el tráiler anunciándote el sexto sentido, había una escena en la que Bruce Willis estaba cruzando un paso de peatones y pasaba un coche y pegaba un frenazo. Y entonces tú dabas ya por hecho que Bruce Willis pues no podía estar muerto desde el principio de la película. No sé si vosotros acordaréis de eso. A no ser que el conductor también lo viese. Sí, pero el conductor tenía... O sea, el conductor, para que tuviera chiste, tendría que ser el protagonista y con esa edad no tenía el carnet de conducir. Mira que en Estados Unidos lo tiene más bajo. Otra persona con esa capacidad de ver a los muertos también. Con esas dotes son especiales. O que en ese momento se han roto los frenos y ha frenado. Es algo normal que puede pasar. Oye, que ahora te lo hacen mucho las películas de Disney y de esta de Marvel y todas estas cosas de Star Wars. Te meten una escena en el tráiler que no tiene... O sea, que te crees que tiene que ver con la historia y tal. Y luego va al cine y dice, me la han metido doblada. Pero en aquella época y en una película con un giro tan sorprendente, pues dices tú, me la han metido doblada. Yo a este respecto lo que quiero apuntar es que en la propia película vemos morir a Bruce Willis. Hay un asesinato y la película le abandona a punto de fallecer. Y ya desde el primer momento creo que ya ahí se desmonta un poco el tema de que engañe, porque es una cuestión más bien de percepción del espectador. A través de un fundido, nosotros creemos que ha pasado un tiempo y que él se ha podido recuperar, pero no hay otra prueba de que esté vivo, es simplemente el gesto cinematográfico, el gesto de montaje, y por eso todas las decisiones de la película visuales para demostrarte que él está vivo o que está muerto, realmente te están demostrando que está muerto. Por ejemplo, hay una conversación muy reveladora en la que está con su mujer conversando y ella no le mira, no le responde absolutamente a nada y se marcha sin más, dejando la mesa del restaurante. Y tú puedes pensar, ¿no? Porque tienes esta percepción de que piensas que, bueno, que están en crisis, ¿no? Que lo van a dejar y que ya no quiere hablarle y no quiere verle. Pero realmente la secuencia te está dejando claro que no está hablando con él, que se está despidiendo de su recuerdo. No sé, incluso cuando está hablando con la madre del niño... Bueno, también. Supuestamente está hablando... O sea, parece que llevan un rato ahí hablando los dos hasta que llega el niño. Sí, este juego que tienen de las sillas que se van alejando y se van moviendo según lo que van diciendo... hay muchas secuencias en las que yo creo que Shyamalan, como director, te demuestra el dispositivo, te dice, no, este señor está muerto, y date cuenta. Somos nosotros, como espectadores, que creemos en esta ilusión del cine, con los que pensamos que está vivo, porque ¿por qué no va a estar vivo? Yo creo que también esa es la virtud de la película, la de unir ambos mundos, el de vivo y muerto, de una forma que es puramente cinematográfica y que parece absolutamente natural, porque en ningún momento vemos las apariciones espectrales con un humo de fondo, ni hay otro tipo de circunstancias. Los muertos están ahí, solo que algunos los pueden ver y otros no, y nosotros lo podíamos ver. Pero me va a perdonar, yo ahí sí creo que es tramposo, porque el momento que estamos viéndolo morir y hay un fundido en negro y luego lo vemos de otra forma, hablando normalmente y actuando normalmente, lo lógico es que todos pensemos, por lo menos lo natural es que todos pensemos que se ha recuperado y que está ejerciendo su trabajo y que está tratando al niño. No pensamos que está muerto y que es una aparición. Lo normal es pensar lo primero, no lo segundo. Claro, sí, es lo normal, por eso funciona, pero creo que tampoco él te está diciendo otra cosa. Te lo deja tu interpretación, solo que nosotros, ya, como es un gesto del cine rutinario, creemos que sigue vivo, pero no hay otra prueba más. Y luego creo que la película, durante todo el metraje, se encarga de demostrarte que está muerto. Y lo he hecho, el problema para mí que tiene la película, que no me termina de convencer, es la forma de revelarte que está muerto. Este final tan explicativo... Creo que habría estado mucho mejor si hubiera sido bastante menos... Más sutil. Sí, más sutil. Es que pierde... De hecho, que creo que le forzaron a ese final. Él tenía como varios finales diferentes y al final le obligaron a poner este. Tampoco el otro era demasiado sutil, pero le obligaron a tener un final que dejara muy claro que estaba muerto. Yo creo que eso es cosa de los productores, ¿no? De decir, oye, que el público es un normal profundo y que no se va a enterar, explícalo. Tú eres un director joven, con proyección, explícalo, que luego te va a funcionar, porque en el bosque pasa lo mismo, en el bosque es, yo creo que se pasa la explicación. Cine para tontos. Sí, sí, no, pero es que últimamente el cine es que te lo tienen que dar todo masticadito, porque te tratan al espectador como Monger, como el protagonista, el villano de Pantera Negra, el Killmonger. Te tratan así, como que tú eres tonto y no te vas a enterar. Y es que lo pasa malamente en la película, lo pasa malito, es la madre del crío, ¿eh? Con el pobre crío ahí, la actriz está Toni Collette. Sí. Que por cierto estaba, a la vez que estaba haciendo la audición para la película esta de El Sexto Sentido, estaba haciendo otra audición para una película de también del 99, que es Al Límite, que en esa película de Al Límite... ¡Hijo de puta! Está el Martin Scorsese, de director, y de actor es... Nicolas Cage. Sí, Nicolas Coppola Cage. Conductor de ambulancia, ¿no? Sí, bueno, ya está, ya he hecho el enlace entre... De que ya podéis borrar el resto de referencia a Nicolas Coppola Cage, ¿no? Sí, bueno, ya hemos hablado de Toni Collette, la actriz, solamente para relacionarlo con Nicolas Coppola Cage. Luego, hablando de esta película también, se hizo muy, muy famosa la célebre escena del niño en la cama, tapadito y tal. Que informal. Claro, exactamente. Fue en ocasiones veo muertos, los veo muy a menudo, todos los días y tal, ¿no? Y que se hizo, fue como una especie de icono del cine de final de los 90 y que se parió muchísimo el informal, que... Pues que se con Florentino Fernández ahí haciendo del niño y todo eso. Y fue una escena muy, muy icónica. Yo creo que posiblemente sea la escena más representativa de la película. Sí, yo creo que sí, ¿no? Es la que más se conoce y la que más se recuerda. Y Bruce Willis está más soso que... No sé, yo no, es que no lo veo. Pero no hace mal papel, está soso, pero no hace mal papel, ¿eh? Sí, tío, un psicólogo ahí al lado del niño mientras se duerme, no acojona eso ya. Salió en algún Scary Movie, ¿sabe, no? En algún Scary Movie o alguna historia de esa sale... Sí, puede ser, pues. Sale Martin... perdón, es que ya me lío con los Shin. Los Wayans, sale uno de los Wayans, sale. Vale, La que tú te refieres es otra Scary Movie, que creo que es la 2 o la 3, que se hacen parodia de señales. Sí. Ah, vale. Con Charlie Shin. Eso, Charlie Shin. Y Antonio, yo quería preguntarte una cosa, a ver si... Porque es una duda que siempre he tenido sobre el sexto sentido. Supuestamente los muertos no entraban en la iglesia. En la iglesia es donde el niño se iba a jugar porque estaba tranquilo. Y entonces, ¿por qué entra Bruce Willis allí? Porque no sabe que está muerto. Es que esa es la cuestión de la película. El resto de muertos tampoco sabe que están muertos, ¿no? Bueno, sí, sí lo saben. De hecho, le encomiendan a él para que le ayuden durante la película. La cuestión es esa. Yo creo que como Bruce Willis no sabe que está muerto... Bueno, también es lo que hablamos, son los trucos para que la película pueda avanzar. La película, evidentemente, tiene resorte de guión que si no lo utiliza, pues no podría haber película, ¿no? Pero a mí lo que me interesa también de esto al respecto es que al final la película, más que ser una película de alguien que está muerto y no lo sabe, es la historia de una persona que es fantasma... que tiene que aprender a convivir con ver fantasmas a diario y que tiene que convertirse en casi como en un mensajero, ¿no? De ello, entre ambos mundos. Y es algo que está muy presente en todas las películas de Shyamalan, como veremos, como son personajes que dentro de esta grande historia de ciencia ficción hay personas que tienen que cambiar en sus vidas, que tienen que superar un hecho traumático y que tienen que seguir adelante con sus vidas para salir adelante. Y aquí Jalillo Losme, pues un chavalillo que todos los días tiene que aguantar a muertos, algunos más pesados como Bruce Willis y otros menos pesados, pero es interesante eso, ¿eh? Me imagino en las conversaciones, tío, no veas a mis padres, me están comiendo la cabeza con no sé qué, es que no sé qué, y dice, déjame a mí en paz, tío, que yo estoy todo el día viendo aquí a pesados que se han muerto, iros al programa de Iker Jiménez y me deis en paz ya. Yo, otra característica que le veo al cine de Shyamalan es que hay falta de comunicación entre los personajes. Si empieza en el sexto sentido, entre la madre y el niño, hasta que al final ya se resuelve que se lo cuenta, o te va a señales con el cura este que no habla con el hermano ni le cuenta nada ni a los hijos... O el bosque, que la sexta que tampoco cuenta la verdad, o el incidente. En todos veo que hay una falta de comunicación, que es una cosa que se repite película tras película. Sí. En la película de Señales, por ejemplo, los diálogos son tan abruptos, es decir, tan cortas las frases, que y además están como, Melissa está como consternado, ¿vale?, por lo que le ha pasado, pero es que me recuerda a una película de Dreyer, o sea, parece un personaje de Dreyer. Ya solo por el hecho religioso también, siempre está también, peinado. Claro. No me llaméis padre, siempre está. Sus diálogos son así. Y padre, padre, y el no me llaméis padre. Efectivamente, tenía en mente la película de Orden, ¿no? Sí. Y es que están callados todo el rato y no hay comunicación. ¿Qué les pasa? ¿No? Están. Están muertos, están muertos. No, eso me parece que algo que también, como dice Bel Malman, es algo que le. Está muy presente en toda su filmografía y no sé si es que lo hace, me imagino que lo hace a propósito, pero a mí me, en vez de introducirme en la película, lo que hace es que me provoca cierto rechazo, porque Mel Gibson en Señales, para empezar, cuando hablemos de la película, está para matarlo. Pero es que no me parece, o sea, hay una escena, en la escena que están los cuatro ahí con la tensión de no quiero saber lo que va a pasar y tal, pero son incapaces de decirse nada entre ellos y en general eso a mí no me parece, no sé. Y ahí pasamos ya a Señales, ya que estamos, ¿no? ¿No? Ya, antes de pasar que de esta película, aquí es la primera colaboración que tiene el compositor de música con Sam Shyamalan, el sí. De este James Newton Howard. Sí, sí, sí. Es la primera, ¿no? Sí, prácticamente en todas sus películas inicia esa colaboración, que de hecho a partir de entonces él prácticamente compone la música viendo las secuencias de la película, James Newton Howard, viendo momentos y compone precisamente para los fragmentos que le interesa. De hecho incluso se titulan los temas como la escena, que bueno, ya es una práctica habitual, pero aquí creo entra en ello en una relación que creo que dará sus frutos más relevantes, creo que en Señales y en El Bosque sobre todo. Yo creo que la banda sonora que a mí me emociona. Y que prácticamente todas han colaborado juntos, salvo en la última. En las dos últimas ya no, porque ya no hay presupuesto para pagarle a James Newton Howard los honorarios. Es que el tío ha hecho de todo, ¿no? Pero sí. A mí, por ejemplo, el problema de, o sea, la música en las películas de Shyamalan me parece que está, en general, no está mal, está bien, pero creo que hay ocasiones en las que, iba a decir, no sabe utilizarlo. Por supuesto, él sabe cómo quiere utilizarlo, pero a mí, desde luego, no me convence en absoluto. Hay momentos muy dramático, en los que te pone una musiquilla de esperanza que, en vez de provocarte ese sentimiento que pretende transmitirte, a mí lo que me hace es que me falla completamente lo que estoy viendo con lo que estoy escuchando. Luego después me parece que Newton Howard utiliza una música que es muy de Philip Glass. Si conocéis a Philip Glass, a mí es que me recuerda cantidad. Y en ese sentido me parece poco original. Por ejemplo, estoy pensando en Señales, ¿no? o incluso en The Village, que también lo usa, una música muy parecida a esa música dodecafónica que utiliza Philip Glass, ¿no? Muy repetitiva y tal. Pero lo peor, o sea, lo que a mí me parece más chocante es eso, ¿no? Es como esa musiquilla en momentos que tiene que ser muy, muy dramática, momentos dramáticos, esa música es como demasiado estridente o una musiquilla como de esperanza, no sé. A mí no me encaja y a mí pues me yo te diría que en Señales de las bandas sonoras de las pelis de Shyamalan, yo creo que Señales es la que más me gusta, ¿eh? Tampoco es una cosa que me pirre, o sea, no es para destacar desde mi punto de vista, desde mi pedante opinión, como diría Orri, no es lo que destacaría la banda sonora de sus pelis, pero la que más me gusta es Señales, con diferencia. A mí hay un momento, no recuerdo el mismo momento dramático, tengo apuntado, que en ese momento dramático, creo que es cuando está el niño al final de la película, ¿no? Que parece que se va a morir, que no se va a morir, que no está así, no sabe exactamente qué va a pasar. Y hay un momento ahí de eso, de drama, de tensión, y hay unas notas de musiquilla así como de esperanza que rompen completamente la atmósfera que se ha creado previamente, por lo menos para mí, ¿no? Bueno, y la intención es otra. Claro, es que es un director que su uso de muchos elementos del género se salen de lo habitual. Él siempre rompe esquemas en todos los niveles, también en montaje y en música. Y esa escena al final está filmando un milagro. Entonces, por eso también utiliza la música. Y de hecho ya se emparenta todavía más con Dreyer aún la película, porque al igual que en Dreyer vemos una resurrección aquí también. Claro, no, sí, precisamente por eso había mencionado lo de Dreyer, porque a mí, viendo señales, me recordaron muchas cosas a Dreyer. Sí. Y por eso cuando hablaba de que me parece un director tramposo, entre esas trampas está la de copiar a Hitchcock saliendo en las películas. Lo que pasa es que Hitchcock, el hombre no hablaba, este sí que habla. Y normalmente, por ejemplo, en señales, mejor que no hablase, porque su interpretación se fuera quedado callado. No tiene amigos que le digan, mira, vamos a dejarlo, porque busca otra persona que lo haga mejor, porque es que de verdad lo hace fatal. Y luego después, eso, me parece que copia muchísimo la escena del milagro, el tono de austeridad en la expresión de los personajes, la emotividad que está presente permanentemente. Entonces copia, claro, evidentemente en una dimensión completamente diferente a la que resulta de la película de Dreyer, ¿no? Porque aquí hay marciano y la película de Dreyer es marciano. Pero me pareció, por eso cuando yo hablo digo que es tramposo, es que me parece que no es original en ese sentido, ¿no? Que copia mucho y que roba muchas cosas de en este sentido de Dreyer, ¿no? Bueno, ¿algo más que aportar del sexto sentido o pasamos a la siguiente, al protegido? Bueno, pues pasamos a un año después, al año 2000, en la que empezamos milenio o no. ¿Valdi? Yo creo que Valdi dice que no, ¿no? Yo diría que no, que el último año del milenio del siglo XX. Pues entonces en el siglo XXI empezamos con el protegido. Yo tengo que reconocer que la vi en el cine, porque como me gustó tanto el sexto sentido, fui al cine a ver el protegido y digo, tiene que ser la polla. Y no me gustó. No me gustó nada, pero... Y la polla te la metieron a ti. Sí, sí, sí. Vaya, me hicieron un bucaque en toda regla, porque no me moló nada. Sí, a mí me pasa algo parecido también. No me moló nada. Quizá era porque estaba esperando el giro, y además que te lo vendían como la nueva... Es que te lo vendía no como otra película de Bruce Willis, o que sale Bruce Willis y Samuel L. Jackson, e incluso Robin Wright, mi querida y idolatrada Robin Wright, sino que era otra película de Shyamalan. Y te lo vendían como que era otro giro inesperado, que es lo que hemos estado hablando, que el sello Shyamalan es el giro. Y la culpa ahí no es del hombre, la culpa es de los publicistas que te lo vendieron, claro, así. Bueno, pero también tendrá algo de culpa el pavo, porque al final en todas las películas, o en casi todas las películas, le tiene que dar un giro. Bueno, ya. O sea, si tú no quieres estar encasillado, pues... Ya te buscarás la vida para no encasillarte. Pero en este caso, que si él es el que hace el guión y siempre hace los guiones con lo mismo, el triple salto mortal. Y en este caso a mí me falló. Y mira que la premisa me gustó. Y ahora, a toro pasado, viendo de qué va la peli, pues debería de gustarme, pero no. Hay gente que le encanta. Hay gente que para esta persona el protegido es la... una de las mejores películas de superhéroes incluso la mejor película de Shyamalan. A mí me falló, incluso yo podría decir perfectamente que es la que menos me gusta de este pavo. Solo la he visto una vez en el cine y no quise volver a verla. Debería de haberla revisitado para el programa, pero es que me da una pereza que he preferido ver After Earth y Airbender. Luego me arrepentiré, pero he preferido ver esas dos antes que volver a ver El Protegido. No, pues con El Protegido creo que no apuntabas bien el hecho de que, ya sea los publicistas o ya sea Shyamalan, él ya se pone a sí mismo como una marca y se siente como en la obligación de volver a repetir el éxito de Señales. Pero creo que también él vuelve a intentar romper con los géneros, romper con las expectativas del público, y lo hace con una película de superhéroes gris, una fotografía nocturna muy muy muy tenue, la luz casi siempre, un ritmo muy moroso, una película que narrativamente se toma bastante su tiempo para ir arrancando y que de hecho en esta ocasión su giro no es tanto un giro narrativo como conceptual, porque no descubrimos un giro final de los acontecimientos que varían, sino que vemos realmente su dimensión. Aquí no estamos hablando de un thriller, sino que estamos dentro del universo del cine de superhéroes, que es un tema bastante interesante cómo lo plasma de una forma tan, de este caso yo creo que sí sutil, aunque vuelva a ser con el uso de flashback al final, que es una cosa bastante aborrecible ya en el cine, y que la vuelve a ver y te flaquea la necesidad, ¿no?, de ponerte los flashbacks al final para que te des cuenta, encajes todas las piezas cuando no es necesario, ¿no?, para poder llegar a aquello. Y no sé si, qué os parece aquí Bruce Willis, porque creo que sí que, igual en cierto sentido puede generar más dudas, pero aquí encarnando un héroe de acción que no se siente incapaz de asumir su poder, y lo vemos debatirse consigo mismo, reprimiendo su fuerza, y luego emerge como este héroe encapuchado, que creo que, bueno, Bruce Willis creo que es el mejor papel, yo creo que de la carrera de Bruce Willis, no sé cómo lo veis vosotros. Plisken, que es un amante de las pelis de Bruce Willis, no sé qué. No, bueno, amante no, es que lo que pasa que es que yo lo tengo en otro rol, totalmente diferente. Sí. Así que aquí es que un poco lo que ha comentado Valdis también, de los silencios, los diálogos más bien, que no terminan de... Es que yo lo veo aquí muy, no sé, la verdad es que lo veo bastante desconectado, no sé, porque está separado de la mujer, que no sé, que están ahí, qué sé, que no sé si se han puesto los cuernos o no, es que no sé, lo veo ahí un poco... No sé. Bueno, pero yo es ahí realmente tampoco creo que el motivo por el que están teniendo una crisis sea tan relevante, ¿no? Es decir, simplemente porque están teniendo una crisis, están mal y... Sí, pero que no lo veo, está, tío, ¿no? que ni comentan nada ni nada, ¿sabes? Se miran así un poco como... De bueno. Todas formas, Bruce Willis, ¿en qué película está casado y se lleva bien con la mujer? ¿Ninguna? En Pulp Fiction, ¿no? En Pulp Fiction... Bueno, sí. Sí, ahí sí, más o menos. Sí, pues en el último Boy Scout que va, tío. Cuando le dice, te has follado a mi amigo, pues cómprate un perro. Y tú dices, me cago en la más, vaya comentario. No sé, pero bueno, ya te digo que bueno, no, yo no lo veo especialmente, pero bueno, no sé. Será porque yo, pues ya te digo, porque lo veo en otro tipo de películas y demás, básicamente. Quizás sí me gusta el tema ese de meterte el rollo de superhéroe en plan asequible, es decir, que pueda existir uno que tome el rol de villano y el otro pues superhéroes, pero no en plan que tenga una superfuerza ni nada, sino ciertas cosillas ahí un poco, pero bueno, no, Bruce Willis especialmente no me llama la atención aquí. Pero ya, eso es una opinión muy personal. Orri. Dígame usted. cuéntate algo. Pues... ¿Cómo están los vecinos del bar hoy? Hoy están tranquilos, hoy están relajados. Lo que pasa es que el ordenador me está dando una cantidad de problemas tremendos. Si me queda colgado, no sé qué pasa. Que si no habla no es por nuestra culpa. No, por vuestra culpa no. No, es que luego nos putean los oyentes, nos dicen que... ¡Es que no dejáis hablar a Orri! Pues ¿para qué? ¿Para cagarla? Es que eso. El protegido, la verdad es que la vi hace tiempo. Me gustaría haberla visto para esta ocasión, pero no he tenido tiempo, la verdad. Y no es una película de superhéroes típica, como es que estamos, a lo mejor... Estamos mal acostumbrados con Marvel y con DC. Sí. Pero, por ejemplo, de Birdman, sí. ¿Sabes? Sí. Esa otra película que a mí, yo no la entendí. No la entendí. A lo mejor después es un pedazo de película. Igual que ¿Esa la de Cuarón? ¿Cuarón? No, de la de... La de este hombre, lo diré. Michael Keaton. Sí, pero... Ah, Iñárritu. Iñárritu, exacto. Sí, es que están ahora los mexicanos, el Cuarón, Iñárritu y tal, y me los confundo. Pues esa película no la entendí, igual que El Americano, la de George Clooney. que me cago en la puta cuando yo fui al cine. Así. Entonces, son películas de superhéroes que no... Pero El Americano no es de superhéroes, lo que pasa es que te jodió un huevo que fuiste a ver la película y sí. Te la colaron ahí doblada. Diciendo... Sí. Además, convencía a mi novia y a mis suegros para ir a verla y cada dos por tres me miraban muy serio. Ahí perdí como 20 puntos. ¿Te costó la relación? Ahí perdí 20 puntos, la verdad. Menos 5 en... en relaciones sociales. Y encima de todo tuviste que pagar las palomitas, ¿no? Y encima, joder, macho, no me lo recuerdes. Ya me ha jodido anoche, ¿eh? Perdón, pero el daño ya está hecho. Y bien hecho el daño, cago en tu puta madre. Bueno, Baldi, ¿qué opinas tú de la interpretación? A mí es que tampoco me gustó demasiado, sinceramente, la película. Pues Antonio está solo, ¿eh? Sí, ya lo veo. A mí tampoco es de mi favorita, El Protegido, aunque sí me interesa bastante el universo que hay sobre ella, sobre el que ya hablaremos, y entiendo que no convenza mucho. Pero vaya, yo intentaré mantener aquí, hacerme fuerte. No, sí, el tema del universo, después ya con otras películas, que otra que se ha hecho más tarde, que después hablaremos, y otra que se va a hacer, sí puede ser interesante cómo lo vayan a mezclar. Es decir, se van a hacer una especie, no es un universo de DC ni Marvel, pero una mezcla ahí de eso, de villanos, de un superhéroe, eso sí puede haber. A ver cómo lo enfoca, pues puede estar bien. Lo que pasa es que yo esta que la vi un poquillo así... Pero bueno, la idea está bien. Es original, por lo menos. Bueno, sí. Y Plisken, ¿tienes ahí datos de presupuesto, recaudación y tal? De... No tengo ni un dato. Sí, ¿hay? Hombre, sí. Costó 75 millones, en lo que parece aquí en Box Office Mojo, y recaudó a nivel mundial 248 millones. ¿200? 248 millones, hombre, la verdad que también hace el sexto sentido, después haces esta, ya el tirón del sexto sentido va a gente, después tienes a Samuel L. Jackson, bueno, también por, yo que sé, la jungla de cristal, la Pulp Fiction y todo eso, también era conocido, Bruce Willis, y la gente iría también por eso, y sobre todo como tú, que fuiste también engañado de, bueno, engañado. Yo también fui a verla al cine, porque claro, fui a ver Sexto Sentido y digo, ostras, esto va a ser la leche. Y fui a verla al cine y me quedé un poco, me quedé pillado porque igual pensaba que iba a ser el Sexto Sentido 2. Y después al verla ahora, bueno, me ha dejado algo un poco claro, pero ahí. Y Samuel L. Jackson, que tiene un papel así un poco como de pollo enfermo, ¿no? Cojones, pero sí que se parte con nada, porque claro que va a ser un pollo enfermo. Naciendo ya se le rompen los brazos y las piernas a la pobre criatura. Antes de nacer. Coño, peor que Prosineski. Pero bueno, Prosineski es por la fiesta y demás, tío. Pero que la criatura esta que sale en la película, que cuando nace, en el momento que nace, dice, claro, se queda el médico como diciendo, oye, ¿qué pasa aquí? Ha tenido fractura dentro de la madre, súper curioso. Pues yo tengo que decir en primer lugar que no me gusta la traducción del título. Me parece que El Protegido. ¿Protegido por quién? Que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? El título original es. Igual tiene un sexto sentido. puede ser. El título original sería Irrompible, ¿no? Que tiene más sentido con lo que realmente pasa en la película. Luego después comentar que en la escena final cuando está ya salvando a los que están secuestrados y tal, al pobre superhéroe tendría que dar un par de clases de jiu-jitsu, porque la verdad es que su técnica haciendo estrangulaciones por detrás deja mucho que desear, pero bueno. Y luego también lo que estáis comentando del universo ahora del Protegido y tal. Sin spoiler. A mí es que me da... A mí el rollo superhéroe me da bastante pereza, la verdad. Yo todo esto de las películas que se van entrelazando, de no sé qué, no sé cuánto... ¿Los crossovers? Sí, a mí es que... A mí me encanta, tío. A mí me da pereza, la verdad. Y creo que esto es un poco coger y decir, pues venga, vamos a sumarnos al carro. Nos subimos al carro de lo que estará teniendo éxito y... No estoy nada de acuerdo. Y Antonio tendrá más datos de que tenía pensado hacer más películas relacionadas con El Protegido, pero no pudo hacerlas. Porque al parecer el indio es bastante friki de los cómics. No, sí, hombre, se nota en la película esta, se nota que bueno, que le gustan los cómics y todo eso, ¿no? Pero bueno, a lo mejor Shyamalan quería hacerla, pero los productores no. Entonces, pues ahora son los productores los que dicen, pues mira, esto de coger y hacer rollo superhéroe con un universo particular en el que cada año, cada dos años vamos a estar sacando una película, pues puede hacerse bastante... No sé cómo lo veréis vosotros. Bueno, yo no creo que Slap se vaya a convertir esto en una saga. Yo creo que aquí con Glass, yo creo que cerrará o dejará prácticamente cerrado el universo, pero que sí es cierto que él tenía escrito el guión de una secuela del Protegido. Poco después de rodar El Protegido ya estaba trabajando en el guión de la secuela y se intentó sacarla adelante toda una década. Y al final pues se quedó en el cajón y luego una vez cuando ya hablaremos, ¿no?, con Multiplay y bueno, Glass, que es el nuevo proyecto, le ha dado como una nueva vida en la que yo creo, evidentemente, como señala Luigi, pues él es consciente de lo que funciona ahora mismo en el mercado, porque él tiene que volver o aspira a volver a ser un cineasta que dirija blockbusters y necesita volver a ese rango. ¿Y cómo lo hace? Intentando jugar con esto del universo, de la saga, pero a su manera, manteniendo como un sello autoral, que yo creo que es lo que me parece más valioso, que también lo que le convierte en un cineasta controvertido, que a veces a los cineastas, a los críticos no les convence y al público tampoco, pero él está jugando como a ambos lados, ¿no? Como hacer un cine ambicioso y un cine muy autoral y al mismo tiempo que conecte con los deseos del gran público. Y ya veremos, ¿no?, si lo consigue, pero de hecho a nivel de distribución y de producción ya con la Glass va a ser distribuida a nivel internacional, creo que por Universal, me parece, y ya tiene una producción bastante más amplia, de hecho, porque entra la productora de Disney y la de Touchstone, la filial que tiene los derechos del Protegido, entra ya a producirla. O sea que para él ha sido realmente casi como un plan para volver a la primera línea de Hollywood. Bueno, y de la película y tal, ¿qué nos puedes contar, Antonio? Pues creo que es interesante cómo Shyamalan aquí juega con la expectativa de contar con una película de superhéroes e ir diluyendo siempre un poco todas las escenas importantes de acción y dejándolo todo avanzado y casi hacer de la película un drama familiar, un drama muy humano de esta familia que se está desintegrando, de un hijo que intenta relacionarse con sus padres y de un hombre que tiene que asumir su rol en el mundo, que al final es todo el tema este que en todas las películas de Shyamalan está muy presente. Y a mí no es la que más me gusta de su filmografía, pero creo que se ha ido convirtiendo un poco a poco como una película más como de culto. Y hay mucha gente que a lo mejor no le gusta mucho Shyamalan, pero esta peli le encanta por la manera de tocar el género. Sí, es que una vuelta de tuerca al género de superhéroes. Te cuenta, quizás sea lo que más se asemeja a los cómics. Yo no soy muy comiquero, pero posiblemente sea lo que más se asemeja, porque en un cómic sí ves la acción, pero lo que puedes llegar a engancharte es la historia. Y aquí lo que más es historia y la acción, lo que dices tú, que sale al final. Sí, es todo muy, muy realista siempre. Además, todo como que veanlo, el proceso realista de que como él... No, no es que tenga unos superpoderes, sino que simplemente tiene una fuerza sobrehumana. Ni traje como... de colorines. Ni nada, exactamente. Aunque por lo visto en la nueva sí habrá traje. Ya veremos cómo lo hace en la nueva. Va a ser, en fin, un poco delirante. Bueno, pues yo creo que antes de pasar al resto de películas vamos a hacer una pausita. Y volvemos después de escuchar la cuña. En Cine de Barra siempre vamos documentados al programa. Tras horas de exhaustivo estudio antes de la grabación, los programas siempre se realizan con el máximo conocimiento de la materia, como pueden avalar nuestros oyentes. Mando este audio porque quiero mostrar mi indignación, mi repulsa y mi más profundo deseo de que el reggaetón invada vuestra vida de manera lenta y dolorosa. Pero, ¿cómo voy a decir que Joy Division sigue en activo? Y que es uno de los pocos grupos que han sobrevivido a la muerte de su cantante. Pero cuando Ian Curtis se ahorca, se cuelga, el grupo se disuelve. Él era el alma del grupo. El grupo no podía seguir sin él. El resto de los miembros forman New Order, que se orienta hacia la música electrónica por la influencia de Gillian Gilbert, que es la novia de Stephen Morris, de uno de los miembros de Joy Division. Pero Joy Division, que ejerce una enorme influencia su música en el afterpunk y la nueva vanguardia de los años 80, desaparece tras la muerte de su alma y de su cantante, que es Ian Curtis. O tal vez no. Escucha Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. We'll be right back. La sinopsis de Monstruo. Bueno, a ver, hoy os voy a hablar de Señales porque es una película... A mí me ha llenado mi vida. Allá por el año 2002, después del Sexto Sentido, Shyamalan, ese director sobrevalorado, pero que sin embargo le está sirviendo todas las películas para pagarse la hipoteca, hace una película con Mel Gibson, o Mellizo, en la que se llama Señales. ¿Vale? Esa película consiste en... Unos extraterrestres hacen redondeles, círculos, en el campo de un cura viudo de Estados Unidos que perdió a su mujer en un accidente de tráfico, interpretado por el gran Mel Gibson, en esta película, gran intérprete, expresividad a tope. Resulta que es eso, pues no sé. Se pasan toda la película haciendo circulitos, ahora lo hacen en Estados Unidos, ahora después se van a Nuevo México, creo. Después se van a más ciudades. Se conoce que querían decir algo, pero no sabían cómo. Bueno, pues esos extraterrestres, esa civilización tan inteligente, resulta que elige la... viene a la Tierra, porque tenía algo pendiente, y se van al campo del mellizo. Entonces allí tienen algo que decir, sus hijos empiezan a atormentarse por la inminente, los ruidos, las sombras, los monstruos que se ven, que son esta gente venido de otra civilización más inteligente, puesto que son capaces de huir, de salir de su planeta y llegar al nuestro. Ahí en ese momento, pues resulta que... llega un momento en el que uno de los hijos del protagonista lo ve, y ellos pues deciden ponerle tablas a todas las puertas y ventanas de la casa para que no entren los extraterrestres. Pero se le olvida ponerle, entablar la parte del ático, la parte de arriba de la casa, esta típica casa de campo americana. Pues ahí se cuela un monstruo de estos verdes, que nunca terminamos de ver claramente, si mal no recuerdo, pero que asusta, por lo que parece a la gente le asusta. Yo me tiré toda la película riéndome porque había cosas surrealistas. El caso es que esta civilización tan espectacular y tan inteligentísima viene aquí, siguen detrás, y a Mel Gibson y a sus hijos solo se le ocurre algo... propio de gente con una inteligencia superior, humana, una inteligencia humana superior, que es encerrarse en el sótano. Efectivamente, el sótano. En ese sótano, pues llega un momento en el que, después de buscar por toda la casa, este extraterrestre con ganas de no sé qué, sabe que están ahí y lo que se dedica es a tocar la puerta. Sí, llega el extraterrestre al sótano y toca la puerta, ¿vale? No entra, no llega a entrar porque no es capaz. Por lo visto decían que era un extraterrestre de un monstruo de dos metros y algo, verde, pero no es capaz de derribar una simple puerta de madera endeble. No es que fuera acorazada ni nada. Se cansa de tocar la puerta y resulta que en el sótano pues escuchan la radio que los extraterrestres están haciendo más circulitos en la Tierra por otros lugares del mundo, pero que se están yendo. Entonces resulta que se han ido todos menos este. Este se queda allí y abre la puerta, porque ya os digo que el extraterrestre, el monstruo, no era capaz de abrir. Abre la puerta y se cuela, se mete, ¿vale? Entonces escucha de repente al Mel Gibson. Le vienen a la memoria las últimas palabras de su mujer moribunda en el accidente, diciéndole que luchara por su sueño y que le diera fuerte el bate, tal, típica película americana. Pues resulta que... Bueno, voy a hacer spoiler, pero vamos, es que yo me imagino que a esta altura habréis visto toda esta maravilla técnica, esta maravillosa obra artística, y si no, pues os recomiendo que la veáis, porque la verdad es que os estáis perdiendo un momentazo, una obra cumbre en cuanto al cine de humor. Resulta que cuando se va a por Mellizon, que ya de por sí daban ganas de cargárselo antes, durante toda la película, daban ganas de... O sea, tienen la capacidad de ponerte de parte del extraterrestre, del monstruo. Pues le golpea con un bate de béisbol y casualmente al lado había un vaso de agua que cuando cae el extraterrestre se derrama sobre él. Y ¡oh, milagro! El extraterrestre muere con agua. Esa civilización inteligentísima que ha sido capaz de salir de otro planeta se dirige a otro lugar donde más del 75% de la tierra del lugar es agua. ¿Y cómo se mueren con agua? No, o sea, yo creo que eran extraterrestres gitanos. O sea, le da el agua y se mueren. De verdad, uno llega al final y no se espera ese giro brutal de guión, el acontecimiento, al más puro estilo trabajo fin de curso de la clase de sexto de primaria. Pues nada, esa inteligencia superior muere cuando le tira agua encima. No sé si eran gitanos camuflados de verde, gitanos que no se lavaban, o gente muy inteligente que son capaces de salir de su planeta y que van a otro donde la gran mayoría del planeta es agua y se dedican a hacer circulitos en la Tierra. Básicamente, pues son señales. ¿Para qué? Pues todos son señales para que no veas la película. Pero bueno, si te la tomas como humor, la verdad, es de las mejores. A partir de entonces, Shyamalan ha ido haciendo algunas películas más, pero ninguna ha llegado a su obra culmen, que para mí es esta. Bueno, ya estamos aquí de vuelta y si nos habíamos quedado en el protegido del año 2000, ya con el inicio del nuevo milenio y el nuevo... ¿No, Baldi? Pues nos vamos a 2002 con una película llamada Señales, que luego contaremos que Luis y yo tenemos un compañero de universidad que nos hizo spoiler de la película. Totalmente. Compañero y oyente. De los pocos oyentes que tenemos. No sé yo, ¿eh? Nos ha escuchado varias veces. Bueno, no. Por lo menos si lo una. Dices. Por lo menos una, bueno. Por lo menos una. Que ahora contaremos el spoiler que nos hizo. Y en 2002 llegó Señales, tras el pelotazo del Sexto Sentido y del Protegido, llega Señales, una peli de extraterrestres tirando mucho de las señales estas que se hacían en el trigo, las marquitas estas. Croc Cycle, pueden ser. Crop. Los Hanger, ¿no? Crop Circles. Muy del Reino Unido, ¿no? Ese tipo de cosas, creo. Bueno, Antonio, ¿qué nos cuenta de esta peli de 2002? Pues se podría casi como definir como la antipelícula, ¿no? De invasiones o de extraterrestres. Una película que se cuestiona cómo se han hecho las películas de extraterrestres hasta entonces, en la que todo se vuelve a centrar de nuevo en una, como una familia ve la llegada de extraterrestres tanto a su maizal, a su finca, como al mundo a través de la televisión. Pero todo siempre centrado en el núcleo de esta familia, que además está marcada por la falta, la pérdida de fe de su padre, ¿no? De Mel Gibson, que aquí vemos en un rol también muy diferente, igual que a Bruce Willis, le encanta a Shyamalan a poner actores de acción en roles introspectivos, que aquí yo creo que le convence Mel Gibson en el sentido de ese rol tan estoico, ¿no? Marcando siempre su rigor en la pérdida de fe y hablando con su familia. Creo que hace un trabajo bastante serio, que es de lo raro de Mel Gibson, que Mel Gibson no suele hacer este tipo de papeles. Y ya vemos la primera colaboración con Joaquin Phoenix, que en aquel momento era jovencísimo, estaba empezando su carrera prácticamente. Pero fue después de Gladiolo, ¿no? De Gladiator. Sí, fue después de Gladiator, sí. Gladiolo. Y bueno, en general, sobre todo decir que es una película película extraterrestre. O sea, que es volviendo otra vez a romper con las expectativas, intentando centrarse en este drama humano de un hombre que pierde la fe tras la muerte de su mujer Y al final es una película que creo que tiene una frase que es maravillosa en una conversación nocturna, una de las pocas conversaciones largas que hay en la película, que tienen el personaje de Joaquin Phoenix y de Mel Gibson, ambos hermanos, en el que Mel Gibson hace una reflexión sobre si se es un creyente o si se piensa en, si se cree en los milagros o no. Y al final es una película que es la cuestión, ¿no? De eje absolutamente de todo. No es una película sobre un extraterrestre que viene a la Tierra, sino sobre el milagro de una familia que la llegada de extraterrestre para ellos es como un momento importantísimo, ¿no? En su vida, ¿no? Yo de esta película la he visto esta semana. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Porque me hablaron tan mal de ella y aparte a mí el mellizo no es santo de mi devoción y bueno, salvo en Arma Letal. Y la verdad es que yo... Payback. No me gustó Payback, tío. Yo sé que a ti te mola pechar, pero a mí no... Yo del mellizo salvo Arma Letal y... Me parece que una peli muy mala que se llamaba Dos pájaros a tiro, creo que era. Joder. Con sí. La rubia esta. Goldie Hawn o algo así. Goldie Hawn, sí. Pero quitando eso, yo creo que poquito a poquito. O sea, me dice Braveheart y a mí es que Braveheart es que la odio muerte. La pondría al nivel de, ¿qué te digo yo? De Nicolas Coppola Cage, de... De es un Lynch, despropósito, ¿eh? En cuanto a su fidelidad medieval, es un despropósito absoluto. No, pero yo te lo digo desde la más profunda ignorancia histórica. Que sé que lo que os mola la historia es una aberración esta peli. Pues a mí es que no me moló. A mí eso de que me pongan la frase motivacional, esta, nos pueden quitar todo menos la libertad. Cómeme los huevos, cómeme el escroto desde abajo. Mellizo. Pero bueno, que me voy por los cerros de Úbeda. Que no me moló nada lo que me dijeron de esta peli y la he dejado olvidada hasta ahora para verla. Y no me ha parecido tan mala, me parece mala con agonía, pero las expectativas eran peores. Y me quedo con la escena del extraterrestre que se ve en Brasil, que se ve en la televisión. Esa escena me gustó mucho. Me gustó mucho cómo, porque en todo momento, que no hemos hablado hasta ahora, Shyamalan es bastante fan de Steven Spielberg. Y yo creo que en Señales hizo algo parecido a lo que hizo Spielberg en Tiburón. Y es no enseñar en Tiburón. Uh-huh. Vale que Spielberg no enseñó el tiburón hasta el final de la película porque tuvieron problemas con el animatronic, con el muñeco de... con el tiburón en sí. Y si a Malan enseñarle, hace lo mismo. No enseña al extraterrestre hasta el final de la película. Incluso yo creo que no debería de haberlo enseñado porque canta mucho los efectos especiales. Porque estaban ahí el límite de pegar el pelotazo y no. Y ahora canta un montón a ver la peli. Pero la escena esa que se ve en televisión en Brasil, que se ve la primera vez que se ve al alienígena, a mí me pareció un pelotazo. Y no solamente que me pareció un pelotazo, sino el hecho de que te repitan la escena, porque repiten eso dos veces en televisión, me parece lo más destacable de la película, con mucha diferencia. A mí me parece profundamente mala, sinceramente. Sinceramente, a mí me parece una película fallida en general. No ya por lo que hemos comentado antes de los diálogos abruptos, estos silencios y esta consideración casi de consternación que tiene toda la familia, pero también tiene la policía, y no sé, en general me parece, pero es que la propia idea de partida es mala, pero de risa incluso, es mala de los chinos, de es decir, estamos hablando de una raza chino, venga, sí, vamos a ser amigos. Venga, metiéndonos con comunidades. No, sí, que ahora más adelante voy a meterme con otra comunidad más a raíz de esta película. Los chinos y los indios, vamos, ya es un tercio del planeta, lo acabamos de ofender en el programa de hoy, vaya. No, quería decir que hay productos y productos de los chinos, ¿no? Pues eso, a eso me refería, ¿no? Que son de menor calidad. A eso. Incluso es que en su nivel de maldad es mala, pero mala, en el sentido, es tan mala que es mala, de ni siquiera es buena mala. Bueno, y con esto Antonio se ha despedido del programa. No, déjame terminar. O sea, claro, una raza. Déjame terminar. súper inteligente, ¿verdad? Porque son muy inteligentes, porque son además capaces de llegar a tierra y tal. Y son dañados y mueren por el agua. Y vienen a un planeta cuya dos terceras partes es agua. La labor de scouting fue mejorable. O sea, a ver, me estás diciendo que vienen a un planeta que desde fuera se ve directamente que es todo agua, cuando no pueden tocar agua. Mira, mira, Valdi. A lo mejor. ¿Qué más inteligente es? Igual pensaban que era, yo qué sé. Hombre, a lo mejor, hay que decir, a lo mejor en su planeta no hay agua y no sabían lo que era. No sé, yo sé. Soy el peor. Mira, Valdi, es que viene ahora a al huevo. Pelo. Viene ahora a huevo. Va a contar algo del agua y un sí, colectivo. Sí. Son hidrosolubles. Sí, sí, pues venga, sí. Sí. Vamos a hacer más amigos. Sí, nuestro amigo y oyente ocasional monstruo, en una barbacoa que hicimos. En una barbacoa que hicimos teníamos un nivel de alcohol en sangre bastante elevado y dice, ¿habéis visto la nueva del indio este de Shyamalan de El Sexto Sentido? No, tío, tenía ganas de ir a ver cine. No, vaya. ¿Por qué? No, tío, pues vaya. Dice, mira, es que os voy a contar. Es que en aquella época ni siquiera existía la palabra spoiler aquí en España. Era, mira, te voy a reventar al final. Ahora te voy a reventar la peli. Y dice, es que no quiero que vayáis a verla porque es muy mala. Ah, bueno, pues no, vamos, no. Dice, pues mira, resulta que vienen los extraterrestres. Bueno, y decía, la peli del mellizo. El mellizo, fue el que bautizó al protagonista como mellizo. Yo me acuerdo que estaba en esa conversación y yo preguntaba, ¿mellizo? ¿Pero mellizo de quién? Claro, porque yo entendía mellizo. Claro. Y digo, que tú estabas tan bien, claro. Sí, ¿verdad? Sí, dice, sí. Mellizo. Digo, ¿pero qué dice de un mellizo? Si no sale ningún mellizo. No, hombre, es mellizo. Y digo, hostia, este es cerrado, pero cerrado. Y dice, pues resulta que vienen los extraterrestres, nos invaden. Y al final resulta que son como los gitanos, que mueren con el agua. Bueno, eso... Eso, dice, que mueren con el agua. Entonces saltó tu antiguo compañero de piso. Hostia, no, sí. No fue el de... Secretario de Día. Otro. No, fue el otro. Fue el otro. Sí. Y que dice... Apuntilló diciendo, anda, como los gitanos. Entonces fue el momento, todo el mundo, con el alcohol en sangre por las nubes, pues empezamos a... Nos partimos los jales. A descojonarnos. Nos partimos los jales. Bueno. Es que ya fue toda la noche de barbacoa. Era, venga, échame alcohol, pero sin agua. Vaya que me muera. No, eso para empezar, ¿no? Ya eso de partida a mí como que me parece terrible. Luego después, el uso de efectos de sonido, de música y de cambios de volumen para brusco así, para provocar esa escena de sobresalto, también me parece, cuando lo hace con el perro, por ejemplo, y en varias ocasiones, dice, tío, quiero decir, yo le pido más a un director, es decir, pido que nos trate como personas inteligentes, no que nos trate como si fuéramos niños a los que se les puede asustar con facilidad. Y luego después es ridículo cantidad de escenas que el final de la mujer de Mel Gibson y el diálogo que tiene con ella es tan patético, sinceramente, que me parece, a mí personalmente, lo único que salvaría la película es a Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix me parece que está bien, está muy bien en su papel, creo que lo hace bastante bien. Bueno, Valdi, ¿y qué te parece la escena esa en la que sale con los capirotes estos de papel albal en la cabeza? Eso es tan ridículo, ya, bueno, por el fin y al cabo pues lo había leído el niño, que el niño también está para matarlo, ¿no? Pero lo había leído el niño del libro y son todos tan manipulados. El pobre Joaquin Phoenix hace un papel de alguien muy, muy desubicado en la vida, ¿no? Que se lleva un folleto del ejército para leérselo. Cuando sé, nadie se lee los folletos. Sí, no, y además del ejército que titula. Y luego después estamos hablando de una familia estadounidense que vive en mitad del campo y no tiene un puto arma. Es decir, vienen los aliens y no tienen nada con lo que defenderse. ¿Cómo que no? ¿Un cuchillo para cortar los dedos? No, por eso estaba en la casa, eso es la casa del indio. Eso es la casa del vecino. En su propia casa no tienen nada, tienen un pico que con el que hacen palanca para que no entren en el desván, ¿no? Pero es que un predicador no creo que deban tener armas, ¿no? No, puede predicar con balas. Perdona. Era un pastor, me imagino que luterano, deduzco que luterano, porque estaba casado, y eso tampoco no tiene por qué estar necesariamente peleado con el tener armas, no necesariamente. Antonio. No me parece tan terriblemente desubicado y desapropiado que a mí esta película me puso hasta de mala leche. ¿Quién lo diría? Con tu comentario. Perdón. Antonio, venga, Antonio, entra. Baldi, ¿quieres mayúsculas más grandes? ¡Denme mayúsculas más grandes! Que yo creo que la película se ríe bastante de sí misma. De hecho, al principio hay bastantes secuencias cómicas dentro de que hay una cosa que Shyamalan sabe introducir en sus películas de vez en cuando, algunos momentos de humor. Y, por ejemplo, el tema de los capirotes es ridículo, pero a conciencia. Yo no, porque evidentemente está situándose en cómo ellos... De acuerdo contigo. Desde cogen el libro y se piensan cómo tienen que reaccionar, no saben. Por eso yo no he dicho que no sea, yo no he dicho lo peor, ¿no? He dicho que eso al fin y al cabo lo había leído en el libro al niño. Sí. En el libro que sale como si fuera su casa, al final ese tema también es interesante. Pero lo que decías de lo del agua, que puede ser muy criticable en cuanto a la lógica, ¿no?, del argumento, a mí me parece bastante más secundario a nivel de valorar la película, pero creo que conecta con la guerra de los mundos. Al final es como al final veíamos que el ser humano en sí mismo es el enemigo del extraterrestre, que es lo que sucedía, ¿no?, en el relato, y aquí también vuelve como, y creo que es su forma de vincularse y de conectarse también a una cierta tradición de la ciencia ficción, porque ¿cómo al final justifica que una amenaza alienígena se acaba con ella? Pues tiene dos opciones. La opción Michael Bay, que sacar a todo el ejército y cargártelo. Con cámara súper lenta. Sí, y con silicona de Megan Fox. Hombre, me vaya a perdonar, pero antes de Michael Bay hay una larga tradición de cine de serie B estadounidense, precisamente en lo más álgido de la Guerra Fría, que en la que hay invasión de extraterrestres, y tenemos cantidad de películas al respecto, ¿no? Precisamente porque esos extraterrestres representan al enemigo soviético. Entonces, no es Michael Bay, sino que viene de mucho antes, ¿eh? Sí, pero, por ejemplo, la Guerra de los Mundos, pues ya te venía el cine de... no me acuerdo cómo se llama esta película, ahora no me acuerdo, del robot que llega del año 50, año 60. Kratu, Veratanitu. La de Ultimátum a la Tierra era, ¿no? Ultimátum a la Tierra. Ultimátum a la Tierra, de Robert Wise, sí. Pues es igual, otra película que tú la ves a día de hoy y también puede ser ridículo muchísimas de las cosas que suceden. Creo que era como esa idea más inocente del contacto con los alienígenas. Ya, pero entre el año 50 y tanto y el 2003 hay un chanto. Mira, yo para echarle un cable a Antonio, que no lo necesita. Hombre, pero al indio no le pagan a Antonio. Y al indio, yo tengo que decir que lo que sí está guay de esta peli es que te cuenta una intrahistoria, porque lo que pasa aquí no influye luego en la historia global, porque que sí, que descubren que con el agua se mueren los extraterrestres, pero que eso no influye en que la humanidad sepa que para vencer a los extraterrestres necesitan agua, que en otras partes del mundo lo descubren también y tal, que no son los protagonistas de la película los salvadores de la humanidad, sino que es una intrahistoria dentro de todo lo que ocurre, y yo eso lo veo guay. Y ya te digo que estoy contigo, Baldi, que yo la película le prendía fuego, pero oye, con el indio dentro, ¿no? Sí, con el indio, no porque si no hubiera hecho múltiple, que me mola mil, pero que sí, que hombre, las cosas como son. Hay que defenderlo cuando se puede. Ya está, yo no voy a defender más. No, y la cuestión es que luego fue un éxito de público y uno de los mayores éxitos críticos de su carrera, diría yo. De hecho, al nivel del Sexto Sentido. Recaudó 400 millones de dólares en todo el mundo. Y siendo eso, una película de una invasión alienígena muy centrada en una familia muy concreta, una historia muy pequeña, que es lo que al final hace interesante a Shyamalan, lo que también entiendo que genere pues división, ¿no? Que él hace películas de grandes presupuestos y con mucha ambición y al mismo tiempo que son historias muy mínimas, y entonces caen lo que señalaba también Baldi muy bien de que tener que, bueno, en fin, todos los diálogos y toda la trama que caen las cosas cutres de muchas pelis de género, pero creo que él siempre busca romper las expectativas, que creo que lo consigue. Pero sé sincero, Antonio, la escena donde la gente de policía le está contando a él que su mujer ha tenido un accidente y que está partida por la mitad y que se está muriendo y tal. Y la conversación posterior de Mel Gibson con la mujer, sabiendo que es la última conversación que va a tener y lo que hablan del niño, que el niño juegue. Es decir, me parece todo tan terriblemente dramático, pero en el sentido patético de la palabra. Es decir, es que no es que no me convenza, es que me parece de un emotivismo muy cutre. Yo esa escena, además, ya no la puedo tomar en serio. Después de Scary Movie, creo que le hicieron una parodia con Charlie Sheen. Ya no me la puedo tomar en serio. Esa escena no me la puedo tomar en serio. No he visto Scary Movie, ¿no? Va a hacer una escena en la que Charlie Sheen se le acerca a ella y le dice, estoy muy mal, me voy a morir, no sé qué. Y dice, ¿pero qué te pasa? ¿Pero si estás bien? No sé qué. No, es que en la parte de abajo. Entonces empieza a sacar como una salchicha. Charlie Sheen saca una salchicha y dice, ¿te estás partida así, no? O saca un donut y dice, ¿pero no sé qué? ¿Cómo? Y claro, ya después de eso no te la puedes tomar absolutamente en serio. Y luego lo que también señalaba, bueno, además de Norman, que el tema de los efectos especiales de mostrar a la alienígena canta muchísimo también. Es muy arriesgado. Es interesante cómo lo quiere mostrar, porque aparte te muestra el reflejo, porque se camuflan, pero los efectos especiales no estaban preparados para hacer algo realista. No ayudan, precisamente. ¿No? Pero me parece muy el final, lo que hablábamos, como una película que te puede remitir a la Guerra de los Mundos, a una tradición de la ciencia ficción. A mí me recuerda mucho. Sí. Y luego te conecta con Dreyer. Ahí está Dreyer de fondo, ¿no? En alguna idea. No de dirección, evidentemente, porque son una noche y el día, pero sí de cierta presencia de la religiosidad, de la fe, a la hora de afrontar el destino y la vida con ese milagro final. Yo creo que por eso lo ambicioso de Shyamalan es que eso, dentro de una película que a nivel de género puede ser fallida, te propone dentro muchísima filosofía y mucho sobre lo que reflexionar. A mí me va a perdonar, pero me parece que es como darle una paliza a Dreyer. Es decir, voy a coger a Dreyer, lo voy a linchar, voy a coger cosas suyas, le voy a robar. Lo voy a sodomizar, le voy a hacer un bucaque, lo voy a poner en cine de barra y después... No he dicho eso, pero casi, casi. Lo pensaba, lo pensaba. Y voy a aprovechar para robarle su idea y meterlo en mi mierda de sobre lo alguien. Perdón, estoy exagerando. Baldi se acaba de hacer un banquiña. Bueno, yo asumo mi derrota, ¿eh? Asumo que los puntos es que la ha perdido. No se trata de una competición en absoluto. Pero... Acaba de hacer un banquiña, ¿no? Yo no soy de esos que van diciendo por ahí que las mujeres son todas más putas que las gallinas. Aunque lo piense, pero no lo digo. Qué grande, Manquiña. Bueno, pero no hemos hablado del papel de Shyamalan en esta película. Como Ray Smith. Además. Es que no hemos hablado de esto. Que se centra como el detonante, ¿no? De la trama, el detonante de toda la película en sí mismo. El que atropelló a la esposa del pastor, y lo tiene y habla mucho. El problema es que tiene mucho diálogo y es un centro ahí gravitatorio importante de la tensión de la familia, y no convence en absoluto, ¿no? Y es bastante innecesario. Es malo el papel que hace, es malo. Sobre todo yo me quedo con la parte en la que dice, bueno, mira, que me voy, que te he dejado ahí un alienígena en la alacena, pero sí, pero que no entre. Y por cierto, que he dejado uno pillado ahí encerrado, ¿eh? Pero que no entre, ¿eh? Que no entre. O sea, te lo recalco. ¿Y qué va a hacer mellizo? Entra. No, es que... Y luego después piensas, dice, estos son una raza súper inteligente y desarrollado y no es capaz de salir de la alacena. Acaba saliendo en algún momento, pero... Se supone que sí, ¿no? Pero... Sí, porque es el alienígena que aparece al final. Porque ese alienígena es súper inteligente para mostrarnos que le faltan los dedos. Sí. Bueno, ¿algo más que aportar de señales o pasamos a la siguiente? Bueno, y del 2002 y señales, a dos años después, pasamos al 2004 a El Bosque, que ya he comentado antes, que para mí tiene dos grandes aciertos, y lo primero es el aspecto técnico, que me parece de lo mejor, por no decir lo mejor en toda la carrera que ha hecho Shyamalan, y lo segundo es la primera participación de Bryce Dallas Howard, que me parece lo mejor, con mucha diferencia, de la película. Y no es otra que en español se tituló El Bosque, en versión original se llamó The Village, aunque querían llamarle The Boots, lo que pasa que no tenía, o sea, que ya estaba ese nombre cogido, y en España, por una vez, la traducción, el señor que traduce las películas, por una vez acertó y le puso el nombre, que aquí Valdi puede estar de acuerdo por lo que he dicho antes, es una trampa, y aquí en España se llamó El Bosque, que es lo más parecido a lo que querían los productores y el propio Shyamalan. Bueno, Antonio, ¿qué nos cuenta de esta película? Yo supongo que será de tus prefes, ¿no? Sí, esta es, bueno, para mí es su gran película, y al mismo tiempo una película que marca un punto de inflexión en su trayectoria. Porque la recepción fue muy controvertida, se dividió absolutamente a la crítica y al público, quizá por, sobre todo habría que achacarlo a la campaña promocional de la película, pero y también al documental que se realizó sobre la figura de Shyamalan, que intentaba hacernos creer, un falso documental que nos hacía creer que tenía poderes y que veía también fantasmas. Y eso creo que minó muchísimo la imagen de Shyamalan, y esta película ya no se la tomó en serio. Y el hecho también de que, bueno, tiene un giro, que hasta el propio Roger Ebert la machacó. A Roger Ebert le habían encantado todas las películas de M. Night Shyamalan. Roger Ebert era el famoso crítico norteamericano que falleció recientemente, ya hace varios años, que como que es clave, ¿no? era clave a la hora de darle la vida a una película, y se la cargó él. Él le dijo que era una película ridícula desde el principio y que el giro final no tenía ningún sentido, que era mejor no haberlo sabido nunca. ¿Y que le gustó a ese crítico Señales? Sí, pues sí le gustó Señales, sí. Ah, vale. Ya. Eso ya habría que, su criterio ya, eso ya. Es y de hecho es la última película que produce dentro de la filial de Disney de Touchstone Pictures, que ya había filmado con ellos tanto El Protegido como Señales y... Bueno, Protegido, Señales y El Bosque, y es la última. Y esto ya comienza ya a resquebrajarse un poco la carrera de Shyamalan en torno a su vida comercial. Pero a mí la película me parece una fábula de un cuento de terror absolutamente pertinente en aquel momento, sobre el miedo, sobre el control a los ciudadanos, y que tiene una premisa que puede jugar mucho al despiste y que puede vender una cosa. Al final, un pueblo que vive asediado de unos monstruos, pero realmente está reflexionando sobre otro tipo de cuestiones, una historia de amor al final, más que una película de... que una película de monstruo, y que creo que eso, que la condición de la campaña promocional marcó muchísimo la forma de ver la película. Que la gente iba con la idea premeditada de ver una película de terror y se encontró una película diferente. A mí me gustó una película, o sea, hermosísima, y en la que creo que él pule muchísimos de los defectos, sobre todo a la hora de revelar el giro, sobre el que ya hablaremos. Aquí el giro lo revela a mitad de la película, jugando con una... a la contra, ¿no?, de lo esperado. En lugar de revelártelo al final, te revela prácticamente a la mitad. Y aún así... Perdona, hay múltiples giros, no hay un solo giro. Hay uno gordo, pero hay otros más. Bueno, yo creo que solo hay uno. Uno que sea importante, o sea, que sea el fundamental. Hombre, hay muchas cosas que se van desvelando, ¿no?, que se van revelando, pero el gran giro de la película, que es el hecho de que vivan dentro de una reserva protegida y los monstruos sean una ficción del propio pueblo, ¿no?, para controlarlo o para evitar, ¿no?, el mal mayor, porque al final es una película sobre la idea de que el ser humano es malo de naturaleza y que es imposible evitar el dolor, es imposible evitar el sufrimiento, y por mucho que uno se aleje de la civilización y construya un entorno idílico, al final el mal aparece y cobra presencia, y solo se le puede combatir desde el amor, que es la relación que establece Nivi Walker y Lucius, Joaquin Phoenix. Es también, yo también lo veo como una película sobre normas, es decir, sobre imperativos que no se deben romper. Es decir, la norma es no se puede salir del pueblo, porque si salimos del perímetro hay un castigo. Eso es muy de la filosofía del 17, ¿no? Si te excedes y si incumple la norma, vas a recibir un castigo, como decía Hobbes, ¿no? Entonces, el amor lo veo quizá como algo secundario al asunto, no sé. Yo también coincido en que para mí es la mejor película de las que he visto de Shyamalan. Me parece que está muy bien rodada en cuanto al guión, aunque tiene algunos fallos de los que podemos hablar ahora. Su fotografía me parece preciosa también. Bueno, ahora que dice la fotografía, una de las primeras escenas, o sea, yo creo que es la escena inicial en la que se ven comiendo todo en el campo, en la mesa y tal, y se ve un traveling con un desenfoque, a mí me parece, o sea, a mí me la puso dura. Esa escena es una pasada. Como si hubiera aparecido Elsa o Jasmine, ¿no? O Jasmine. No, en serio, ya, en serio. A mí ese traveling con el desenfoque, a mí me parece maravilloso. Sí, no, y hay veces, hay planos contra planos que también están muy bien. La propia escena de la conversación que tienen Joaquin Phoenix y Bryce Dallas Howard en el porche, ¿no? Que está rodada desde atrás, que tanto lo que se dicen como cómo está rodado y ese plano, a mí me parece con un claroscuro, me parece que tiene momentos muy brillantes la propia fotografía. La conversación que dicen, esa de... No sé exactamente qué dice cuando... O sea, muchas veces no hacemos cosas que nos gustarían hacer para que la otra persona no sepa que nos gustan hacer cosas. A mí, es de lo mejor de toda la filmografía de este tío. Y la interpretación de Joaquin Phoenix, que está ahí como temblando porque va a decir, pero no lo quiere, que me parece extraordinaria la interpretación de esa escena concreta, ¿no? Y además, yo creo que es la película que tiene mejor reparto, porque está Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard, que yo creo que es la mejor de toda la película, haciendo de Cegarruta. Cegarruta, macho. En el papel. Eso es por falta ya, ¿eh? Eso ha sido ya por meterte, Cegarruta. Esto ya por falta. No, es que venga, ahora di Adrian Brody, que hace de... De Monger, de Kyle Monger. Adrian Brody, que hace de Kyle Monger. O sea, muy solo claro. Comparable a su papel en Manolete. ¿En Manolete? Sigourney Weaver, William Hart. Sí. Yo creo que es el mejor reparto que ha tenido. Y una cosa que no sé cómo. Vaya, digo Antonio. Porque... Y el propio Shyamalan, no te olvides. Sí, sí. Bueno, pero aquí sale menos. Sí. Porque no se le ve, pues está. Claro, pero yo creo que aquí es Carmentó y por eso es la mejor película. Porque sale de espalda. Pero la parte que sobra para mí de la película es la parte de Shyamalan explicándolo todo. Pero bueno, pero le digo Antonio porque Antonio es el que le gusta el cine del protagonista de hoy. A mí me recuerda El Bosque, una película reciente de hace un año, hace dos años, también de terror, que es La Bruja, The Witch. A mí esta película me recuerda un montón a The Witch. ¿A esa? Sí. Yo no... La Bruja te recuerda al Bosque, entonces, ¿no? Sí, sí, me recuerda. No, o sea, no sé si habrás visto La Bruja, sí. Pero me recuerda un montón. No sé si es por la ambientación, pero me recuerda un montón a esa peli. Yo te diría que por El Bosque en sí, pero claro. Yo creo que no tiene. No lo sé, no tiene una explicación. Me recuerda y punto. No sé por qué. Igual es porque van vestidos también un poco como si fueran igual que de mormones o... Sí, no sé. Creo que es eso, porque yo la película de La Bruja... Que es otra película que me ha encantado, que es de las últimas películas de terror, quitando a la de Wan, que hay gente que no le gusta la de Wan, pues a mí me gusta. ¿La de cuál? La de Wan. Ni idea. ¿Cuál? La de, coño, la del pavo de... ¿Lior Michael? Eso iba a decirte. ¿Lo que me suena eso? Juan es mi vecino. No, tío. La... Es que mire usted. Pero es de antes, ese Faith es posterior, es cuando ya estaba solo Josh Michael. Eso, que folló poco, eso. Sí, exactamente. Dice las pelis de James Wan. De James Wan, sí. Vale. Las pelis de Insidious y Expediente Warren. Exactamente, quitando, porque James Wan es el que, entre comillas, ha reinventado o le ha dado un poquito de vidilla al género de terror porque estaba muerto. La de Witch ha sido la única dentro del mundo o de las pelis que ha hecho el James Wan, la única que ha revitalizado el género de terror. Pues a mí la de The Witch me recuerda a El Bosque. No me digas por qué, a lo mejor es la ambientación o... Yo creo que la ambientación y la vestimenta, ¿eh? Puede ser, pero me recuerda. Porque sí. la temática y demás es diferente. Sí, The Witch acaba siendo una película de terror más pura, pero es verdad que del bosque en algunos pasajes iniciales juega también en tanto a planificación y efectos de sonido, la música, juega a ser como si fuera un procedimental de terror, ¿no? De que poco a poco va apareciendo el monstruo. Y en ese sentido, creo que la estética es muy formalista, que yo creo que coincide con James Wan en algunas cosas, ¿no? Que James Wan me parece a mí también el gran cineasta de terror, más, porque es realmente de cine de terror específico, y además con temas muy concretos, y se dedica a dar susto y a dirigirlos bien. Pero creo que Shyamalan aquí llega y siempre y rompe la película. Y crees que estás viendo una película de terror, y luego lo que estás viendo es un drama a pequeña escala. Otra vez, si es que básicamente es así. Ve interesante mucho, lo que más me gusta del bosque también es lo que quería comentar antes del giro. El giro, el hecho de que, bueno, esta sociedad que pensamos, bueno, siglo XVIII, siglo XIX, que viven, pensamos, ¿no?, que creemos que viven en un pueblo perdido en Estados Unidos, y al final descubres que viven en la actualidad y que los monstruos son todo una fantasía que idean los mayores de la ciudad para tener controlado y para evitar que haya los problemas de la ciudad, porque vienen de hechos traumáticos que han sucedido, que todos tienen con un pasado. Pero me interesa mucho que en vez de revelarte que el monstruo es una farsa, en vez de revelarlo al final, una vez que mata al monstruo y descubre que quién está dentro de él, del traje, lo hace antes de que la personaje de la ciega entre al bosque. Entonces tú ya sabes cuando ella entra que todo es una farsa, y al final estás como asistiendo un poco, y ella también lo sabe, pero lo sabemos los dos. Es una forma de ser honesto, porque si ella lo hubiera sabido y tú no lo sabes, o a viceversa, creo que habría habido mucho más problemas. Por eso cuando hablamos de las trampas de Shyamalan y tal, aquí creo que intenta ser muy transparente en ese sentido. Si ella lo sabe, lo tiene que saber el espectador. Pero perdona, Antonio. Al principio de la película, en la tumba, cuando uno de los protagonistas está enterrando a su hijo, en la tumba aparece 1890-1897, con lo cual te está engañando, porque tú ya das por supuesto que la película está ambientada en el siglo XIX. Sí, y luego después te das cuenta en la foto, cuando ya sacas la foto al final, de que son hippies del año 70 y que reciben una comuna, el sueño de su comuna, ¿no? Lo que pasa es que la comuna, en realidad parece que estamos hablando de una comunidad de uiguritas, ¿no? Es decir, una especie de comunidad cuáquera que vive en el siglo pasado, ¿no? Bueno, hace ya dos siglos en este caso ahora. Entonces, ahí sí me parece que no está mintiendo, no está engañando, porque está haciendo ver que en la tumba es del siglo XIX, en la tumba del niño es del siglo XIX, o el niño está muriendo a principios a finales del XIX, y luego después se descubre que no, que en realidad está viviendo en los años 70, no, peor, o sea, está viendo la actualidad. Ese plano es completamente, de hecho, la he vuelto a ver estos días, y ese plano es que sobra de una manera, es un error, vaya, completamente, vaya, es una cagada absoluta. Pero yo me refiero más como a nivel narrativo a la hora de trabajar el giro, porque en Señales, en cierto sentido, y en El Protegido, creo que la forma de hacer el giro es bastante más torpe que aquí, que creo que aquí le da un interés narrativo mayor a la hora de saber tú que en su incursión, que ya la fase ya está desmontada. Pero... Sí, ahí coincido contigo, estoy de acuerdo en que el giro es anterior, con lo cual buena parte de la película vive conociendo la realidad y por tanto no pero te está mintiendo, te está haciendo trampa. Se excede en el giro. O sea, cuando empieza a contarte el propio Shyamalan te empieza a contar que no, es que por aquí no pasaban los aviones, es que me tocan los cojones porque los periodistas preguntaban mucho, que por qué no sé qué, cuánto, todo eso sobra. O sea, se hace, a mí me resulta demasiado largo, demasiado explicación, y me sobra toda esa parte. Lo podía haber contado de otra manera y hubiera quedado de puta madre. A mí eso es, ese giro es el que me hace que se cargue toda la película, porque el hecho de que se sepa que son los propios de la comuna hippie los que monta, el hecho de que el rojo, lo de no hablamos de los otros y tal, aquellos de los que no hablamos, todo queda muy bien, estupendo. Incluso el Adrian Brody haciendo de Monger con vestido de rojo, incluso eso me cuadra, todo perfecto. Pero ahora, que eso que me lo expliquen tanto, a mí me rompe y es lo que me quiebra toda la película. Con lo que me estaba gustando es como, tío, que no me trates como subnormal, colega, que no hace falta. Bueno, lo que pretende justificar es que hay un grupo de gente que está desencantada con la sociedad y por eso se va allí, por eso vive allí, ¿no? Gente que ha tenido, o bien que a su hermano lo ha matado, o que a su hija la han violado, es decir, ese tipo de personas que, como decía bien Antonio, es gente que ha descubierto la maldad humana y decide aislarse para protegerse ellos y a lo suyo. Lo que a mí no me cuadra tampoco es que estamos hablando de 9 personas, que son los que inicialmente, que son los sabios, los ancianos, ¿no? Que luego son los que dirigen el cotarro. Pero son 9. Y estamos hablando de, bueno, pues han podido pasar 30 años perfectamente, ¿no? Más o menos que sería la edad que tiene Joaquin Phoenix, que estaba en brazos de Sigourney Weaver cuando vemos la foto. ¿De dónde sale el resto? Quiero decir, en la foto de, en el plano que hay un plano cenital desde arriba de la boda, cuando se produce la boda de la hija de William Hart, hay un plano cenital y se ven los comensales en la mesa. Y yo conté como 100 personas aproximadamente. ¿De dónde sale el resto? 9 son los que idearon los que tuvieron la idea y después que son pues que buscaron a gente que también estuviera desencantada. Y que no saben quién maneja el asunto y que no saben nada del tema, porque esa gente se ha vivido fuera. Vale que los niños no conozcan nada. Igual es una secta y eso va por una línea diferente de argumental, que no la conocemos. Porque los demás tienen toda su convicción y toda su fe puesta en los que dirigen el asunto. Ya. Y de hecho, los que toman las decisiones son solamente esas 9 personas. Mi padre, mi prima hermana, ¿no? Y yo tan nomás. El resto de gente que hay, que ya os digo, son como 100 personas, ¿de dónde sale? No sé, eso tampoco me encaja, ¿no?, demasiado bien, ¿no? Pero bueno, y luego, por supuesto, algo que resalta por la obviedad, ¿no? Estamos hablando de una ciega que no ha salido en la vida de la aldea y del pueblo y que va a cruzar el bosque ya sola y que consigue encontrar y volver, ¿no? Luego después, es verdad que es una analogía bastante tosca, ¿no? Bastante burda de Caperucita y de Lobo Feroz, ¿no? Que es que hasta nos lo deja ver, ¿no? Nos deja ver cómo vaya, hasta siento pudor incluso por decirlo, ¿no? Es tan obvio que una Caperucita Roja ciega y con el Adrián Brody haciendo de lobo. Hay cosas que ya os digo, no me parecen. Hay otro momento igual de la musiquilla que os decía que se la carga con la música que pone, que es cuando está hablando Ivy con el guarda. Aparece esa musiquilla nuevamente y vuelve a romper el clima de tensión y emoción, ¿no? Hay cosas que, gustándome como me gusta la película, me parece que son muy, muy, no encajan. Por eso yo no considero que sea un gran director Shyamalan, porque hay veces que la caga, que dice, jo, tío, te está quedando muy bien, ¿por qué hace esto? Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Se excede, ¿no? Se le va un poco de las manos, en mi opinión, no sé. A mí la estética de los supuestos monstruos, a mí me encanta. Me parece espectacular. O sea, esa capa roja, así, como dices tú, el estilo de. Y además que no se me había pasado por la cabeza, el estilo de Caperucita y el lobo. Los pinchos de erizo en la espalda, me parece un acierto en toda la película. Sí, pero fíjate, estamos hablando de una comunidad en la que hay adolescentes y en la que tienen una cabaña que nunca debe ser abierta. Tío, eso no se lo puede decir a los adolescentes. En cuanto dice un adolescente, esto no lo haga. Van a estar locos por hacerlo. Yo eso también lo pensé. Claro, aunque los tengan lavado el cerebro. Sí, lo del bosque, no entréis. Tío, yo qué sé, con las hormonas, con 15, 16 años, aquí nos vigila todo el mundo, en el bosque, no te vigila nadie. ¿Dónde vamos a ir a rachar los codos y a choncaeno? ¡Vámonos al bosque! Nos subimos a un árbol y ahí no nos pillan los monstruos. Claro, después, allí no tenían era. Claro, tenían el bosque. Pues sí, es verdad que eso, de que adolescentes y ya lo que dice Baldi, no. Pues lo hago. Está claro. Pero ¡Horri! Bueno. ¡Horri! ¡Yay! ¿Qué opináis en Murcia del bosque? Pues, ¿tenéis bosque en Murcia? No, aquí hay huerto nada más. Aquí hay huerto. Que, a ver, me está pareciendo muy interesante el programa. Estoy escuchando. Estoy aquí anonadado y sin saber qué decir. El bosque a mí me gustó, la verdad es que la película me gustó, el giro que da al final me gustó mucho. Pero vamos, no llego al nivel de análisis al que llegáis vosotros, Antonio Ibaldis. Vamos, no voy a dar cuenta del tema de las lápidas del chaval. Y también hace tiempo que la vi, hace un montón de tiempo que la vi. Entonces tampoco tengo mucho que opinar. Me gustó. ¿Y de Trayer? ¿De Trayer qué? Yo soy un inculto total y lo he tenido que buscar por internet también, la verdad. ¿Trayer? ¿Qué es Trayer? Dreyer. Es un Carlos Teodoro, ¿no? Hacemos un día un especial sobre Dreyer, porque Dreyer además tiene películas fantásticas, no solo Ordet, no solo La Palabra, sino la maravillosa Pasión de Juana de Arco, que es una de las películas más impresionantes que te pueda imaginar, por los primeros planos, por el uso de la dialéctica, de cómo va creciendo la tensión en la película, sobre el juicio de Juana de Arco. Dreyer tiene además Vampir, que es una película también maravillosa. No ¡hostia! Sé. ¿Vampires de este hombre? Vampires de Dreyer, sí. Vale. Hipnótica, ¿no? Que no sabes si es sueño, si es realidad. Dreyer es un pedazo de director. Mira que te iba a decir antes, La Pasión de Juana de Arco, si tenía tiro, en plan de coña, pero cuando he hecho lo de Vampir, ahí ya me he echado para atrás. Pues, pero Baldi, ¿tú consideras que La Pasión de Juana de Arco de Dreyer es mejor que la versión que hizo Lupesón? ¿En serio? No. A ver, Mila Jovovich, que está Mila Jovovich sí. Por delante, ¿eh? Sé que me has puesto el caramelo por delante de Mila Jovovich. Efectivamente, a mí es debilidad personal lo de Mila Jovovich. Pero La Pasión de Juana de Arco es una obra maestra, sin duda. Y la Juana de Arco de Luis Besson tiene un punto interesante, porque la Juana de Arco de Luis Besson parece que se ha tomado algún tipo de droga alucinógena, exactamente, un tripi o algo parecido. Está alucinada, perdida. Pero muy probablemente la auténtica Juana de Arco del siglo XV no se hubiese tomado nada, pero que tenía algún tipo de trastorno seguro mental, porque ella oía voces, oía Santa Margarita, y sus voces le hablaban, entonces ella tomaba decisiones en función de lo que le decían las voces, con lo cual muy probablemente fuese esquizofrénica o tuviese algún tipo de trastorno. Y la Juana de Arco de Luis Besson, mira, yo... Pero biche, entre María Falconetti y Mila Jovovich... Según para qué. Según para qué, o sea, esa pregunta ya... Esa pregunta ya... Empezamos mal. Heteropatriarcado. Bueno, vamos a reordenar esto. Vamos a dejar a Dreyer. Cuando queráis, hacemos un programa de Dreyer, que yo he encantado de la vida. Y probablemente a Antonio también le guste Dreyer. Sí, que me gusta, sí. Por eso, claro. Es otro nivel, es que Dreyer es... Sí, compara a Dreyer con Shyamalan. Claro, no se puede hacer esa comparación. De hecho, el error es nuestro, porque a través no ni siquiera establecer un vínculo, porque no... No, coño, pero lo hace él, el cabrón lo hace con señales. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? No, yo te quería preguntar, ¿tú sabes si... Que tú conoces más que yo a Shyamalan, bueno, y Luigi también, pero vaya, tú especialmente, ¿tú sabes si él tuvo algún tipo de trauma de pequeño, que lo encerraron en un sótano o algo así? Porque tanto en Señales como en El Bosque, como luego después en Múltiple, hay personas encerradas en una situación angustiosa, expectantes, porque hay algo fuera terrible que está ocurriendo y que no saben en qué momento puede aparecer o no puede hacerlo. Entonces, ¿este hombre tuvo algún tipo de trauma infantil que derive en que aparezca esto de forma reiterativa en su película? No lo sé. Supuestamente en el documental este, que era medio broma, medio verdad, casi todo sería mentira, se hablaban de cosas, ¿no?, de que su cine estaba inspirado en sucesos traumáticos que había tenido, en experiencias paranormales, pero claro, de ahí es mejor no creerte nada. Yo tampoco sé si eso al final es por una cosa personal o porque encuentra ahí algo, pero de hecho, concretamente, la secuencia del sótano en esta película es maravillosa. Me parece un plano, una secuencia de plano bellísimo de los niños encerrados mirando a la rendija de la luz que le ilumina mientras el monstruo está asediando, ¿no?, la ciudad. La verdad que es un tema recurrente, sí, en su cine. Una última cuestión, por si que me gustaría comentar o mencionar, es otro fallo más de Shyamalan. Basta. Macho, parece que estamos puteando aquí a... No, en absoluto. Puto indio. De mierda. Cuando Bryce Dallas Howard vuelve después de su tortuoso y épico viaje hacia la civilización y vuelta de nuevo, y cuando se acerca al lecho en el que está Joaquin Phoenix, tanto su rostro como sus manos están limpias, no tiene ni un puñetero arañazo. O sea, una ciega que ha atravesado un bosque dos veces sin conocer el camino, no tiene ni un arañazo en las manos ni en la cara. Y además aparece como limpita, es una cosa como que dice, hombre, haberle puesto algo, ¿no? Que le dé un poquito de credibilidad al asunto. Sale con el vestido, sale como un poquito manchado porque lo llevaba debajo de la capa, sí, pero es verdad que llega demasiado impoluta. Llega demasiado impoluta, pero... Joder, bueno, sí, pero en fin, también es que si la pones hecha un espantajo ahí en la escena final de la película, tampoco queda bien. A mí me parece, eso me parece un poco más secundario. Luego no hemos hablado mucho de los colores, de la importancia de la simbología del color también, del amarillo y del rojo, que esto está muy trabajado con la fotografía de Roger Deakins, que es la primera y única colaboración que ha hecho con Shyamalan. Y aquí se unir, ya no solo había hablado del reparto, sino unir también a un maestro como Roger Deakins y la banda sonora de Jenny Tom Howard. Aquí da lugar a algunas escenas maravillosas. Y apuntaba lo de la música antes y es verdad que, bueno, yo creo que todo el cine comercial norteamericano, mainstream, acaba cayendo en eso, en la necesidad de utilizar la música como un resorte o en planos innecesarios de relleno, porque al final, bueno, está haciendo un producto para las masas, ¿no? Entonces cae en problemas. Pero aquí hay una escena concretamente con la música que me parece maravillosa, que aquella que cuando entra Lucius, que la agarra de la mano y entran juntos y se protegen en el sótano, que todo el tema tal cual está utilizado de forma íntegra y está calculado, ¿no?, para que todo te genere esta danza, ¿no?, cuando la agarra de la mano y a cámara lenta se mueven. Y el tema se titula además Those Who Don't Speak Of, que, como bien sabrá Luigi, pues es precisamente el tema, ¿no?, de los monstruos, ¿no?, de estos que les asedian. Sí, no hay nada más que comentar del bosque. Pasamos a dos años después, a 2006, a La Joven del Agua, que, como he comentado, cuando la vi, y además la vi hace poco, la vi la semana pasada, terminé de verla y dije, joder, tío, qué puta mierda, que casi dos horas de película que me he tragado para nada. Pero al día siguiente me cambió la perspectiva un poquito y dije, coño, pues es un relato, un cuento que no está tan mal. Pues yo cuando la veía tuve la misma impresión que tú y de momento sigo con la misma. Sí, ¿no? No llegué a entrar en la película en ningún momento y no sé, no me interesó lo que me estaban contando y me aburrió, la verdad. Para mí lo mejor de la película es la protagonista, que repetía después del bosque, Bryce Dallas Howard, me parece lo mejor. Físicamente me parece mucho más guapa en el bosque que en La Joven del Agua, pero también es porque, no sé, ese pelo se da muchillo, ¿viste? Tú sabes por qué, no me. Orri. ¡Yay! La Joven del Agua. No la he visto. ¿No la has visto? Pues no te pierdas el resumen que nos va a hacer aquí Antonio. Vale. Pues de La Joven del Agua, ya decir que creo que es la primera película en la que ya asume, ¿no?, el varapalo del bosque y una respuesta también a su propia filmografía y a su forma de ver el cine. Yo creo que es como su Fellini 8.5, ¿no? Pues Lady in the Water, el M. Night Shyamalan y medio. Porque al final es una película sobre toda su película, en cierto modo, que uno de los personajes protagonistas es un crítico de cine con el que se ceba bastante, y eso no es casual. Y de hecho que la propia película, que es un cuento que él decía que escribía, que le cuenta cuentos a su hija, ¿no? Ese era como un poco el punto de partida, y que escribiendo un pequeño cuento para ella le surgió la idea de hacer la película, y quería hacer la película un poco para su hija. Y al partir, la propia película es dentro del argumento, que tiene como esta ninfa que aparece en una piscina de un aburrido apartamento en Filadelfia, el protagonista, para encontrarle una explicación, que además está genial, que es Paul Giamatti, este papel que hace también de otro personaje con un personaje pasado marcado, un tartamudo que no superó la muerte de su mujer. Y él tiene que encontrarle un sentido a este hecho irreal, que aparezca una sirena ninfa en su piscina. Y a la propia película, en el propio argumento, están buscando claves de quiénes pueden ser los personajes, los roles del cuento. Quién puede ser la hechicera, quién puede ser el héroe, quién puede ser, para ir encontrando todo esto. Y creo que la peli deconstruye, la propia película se deconstruye a sí misma, y es un cuento en el que estás viendo la propia escritura de un cuento. Y es lo creo que es lo bonito. Y luego la banda sonora de nuevo de James Newton Howard creo que es preciosa, y la fotografía en esta ocasión contó con Christopher Doyle, que es conocido por básicamente por hacer la fotografía de las películas de Wong Kar-wai, Deseando Amar, 2046, que al final está muchísimo más sensible, que trabaja con unas lentes, que trabaja con otro tipo de lentes para buscar en todos los planos que el color y que la textura sea siempre también, tenga un toque mucho más especial. Y creo que esta película es como esa peli más especial que tiene en su filmografía, en la que hasta aquí ya digo que seguro que hay división, pero hasta actúa bien en Night Shyamalan, y eso que se reserva un papel complicadísimo, pero que creo que también responde a esta necesidad, ¿no?, de situarse él en el centro y de que la película sea una película sobre M. Night Shyamalan, en realidad. Antes de que Baldi hable de la interpretación, tengo que decir que de Wong Kar-wai, la de In the Mood for Love, ¿no? Sí. O sea, tanto la música como la fotografía de esa película. A mí la película, de 0 a 10, así a bote pronto, le pondría de puntuación, yo qué sé, puta mierda. La película, así a bote pronto. Pero lo que es la fotografía y la música, de 10. De 10. Es que me encanta. O sea, una película que no me aporta nada, pero la fotografía y la música, espectacular. Y si la fotografía está en el pavo este, que lo desconocía, oye, pues mira, otra manera de decirlo. Venga, Baldi, empieza a despotricar de la actuación del indio. No, fíjate, yo sobre la joven del agua no tengo nada malo que decir. ¿La has visto? Bueno, la he visto, claro. Entonces, como no la he visto, pues no me ha dado tiempo a verla, pues no puedo decir nada malo. Me ha parecido un poco farragosa el tema de la explicación de la mitología y de que si el consejo, que de la senadora y todo eso me ha resultado un poco farragoso y tal. Lo que sí quería comentar, que lo hemos hablado fuera de micro, me gusta, de la película me ha gustado el tema de meter el tema ese de figura mitológica o de leyenda y demás en una ubicación actual, en un bloque de edificio. Ahí en mitad de una ciudad, no sé si Filadelfia o la que sea. Filadelfia. En Filadelfia. Filadelfia, que el protegido también es Filadelfia. Sí, eso no lo hemos comentado al principio, creo que un poco de pasada. Ah, vale. Todas las películas de Shyamalan están rodadas y ambientadas las que son en la actualidad en Filadelfia. Vale, igual es que estaba... Pensilvania. Pensilvania, como dirían en Los Simpsons. Y al verla esta segunda vez, me ha recordado en el tema ese de coger una mitología o ser mitológico o de leyenda y demás, y poner la actualidad, me recordaba a un cuento corto que tiene Philip K. Dick, que es el rey de los elfos, que pone a esos seres, a los elfos, en una situación, bueno, actual o demás, en la época que escribió el cuento y tal, fuera de lo que puedas pensar de una especie como de Edad Media o de edad antigua. Eso, ponerlo en una época actual me recordó al cuento este y quizás lo único que me llame la atención. Pues mira, ahora que lo dices, a mí esta película me parece muy rolera por los personajes que tiene, muy partida de rol. El guardián, el fulanito, el no sé qué, no sé cuánto. Y el chaval que te lee las cajas de cereales. Si es que me dejó descuadrado, tío. Y el tío que solo hace pesas de un brazo porque quiere ejercitar una sola parte del cuerpo es como, tío, tú eres monger. un poco. Pero bueno, la verdad que también es lo que dice Antonio. Aquí parece que el Shyamalan al actuar se lo toma algo más en serio. Sí, porque es el salvador del mundo, que es un libro... La peña lo flipará y se hará, o sea, cogerá una piedra en una mano, otra piedra en otro lado y se la machacará ahí a tope con su obra. Lo que dirá, como diría Valdi, cogería dos bifaces y se la pelaría. Yo en un momento de la película llegué a pensar que el Paul Giamatti, que dice, claro, tuvo una situación que mataron a su mujer o a la familia y tal. Y por un momento me quedé pensando, igual el nota este estaba en el bosque, porque habían matado a su mujer, se metió ahí, pero se logró escapar y se ha ido aparte a vivir ahí, ¿sabes? No sé, ya estaba ahí desvariando también e intentando buscarle otra simbología. Plisken, danos datos de recaudación, presupuesto, etcétera. Pues como hemos dicho, bueno, también fuera de micro, quizás esta ha sido la más, fue una de las más flojeras de recaudación, porque se quedó ahí casi las gallinas que entran por las que salen. A ver, te lo digo ahora mismo, que es que se me ha ido la página de bueno, lo que, mientras que lo busca, lo que hay que decir es que pese a las críticas y los palos que se le puede llegar a dar a Shyamalan, nunca ha perdido dinero en sus películas. Quizá esta, bueno, después con el tema de alquiler y todo eso lo recuperaría. De producción fueron 70 millones de dólares, sin contar lo que son promociones y tal. ¿70? Y recaudó a nivel mundial 72. Pero ya te digo que posiblemente pues recaudará más dinero después por lo que son eso, alquiler, bueno, venta y demás. Digamos, creo que es la más flojilla. Y esta película se supuso su salida del entorno de Disney, la filmó con un acuerdo con Warner Bros., si no me equivoco, y fue otro paso en falso en su carrera a nivel de industria, pero a nivel personal, claro, es que era una película tan personal que no se la quisieron financiar en Disney, porque al final una película sobre su cine y sobre sí mismo, y el personaje, no lo hemos comentado, su personaje, que es un escritor, que ha escrito un libro que se llama The Cookbook, el libro de cocina, que se nos deja intuir que cambia el mundo, que es como un nuevo tratado filosófico o político que provoca una revolución y a él lo asesinarán. Entonces, él se sitúa casi como un nivel de mártir, ¿no? De un autor incomprendido, que después de 3-4 películas muy ambiciosas le matan, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que fue lo que le pasó con El Bosque, que tuvo unas críticas negativas, que es irónico, que ahora lo hablamos y con el tiempo es la película más valorada por todo el mundo, pero en su momento las críticas fueron muy destructivas y aquí lo utiliza con este personaje del crítico al que con el que se ceba y al que vemos ser devorado por estas bestias. Bueno, lo pone como un ser huraño. Sí, alguien que desprecia el cine en realidad y que se ajusta mucho a lo preconcebido. De hecho, hay una escena muy buena en la que él, evidentemente, el personaje Paul Giamatti, le pregunta al crítico de cine por la historia, ¿no? ¿Quién va a saber mejor cómo es una historia que el crítico de cine? Y el crítico de cine le responde con unos arquetipos que no son útiles, que no son válidos luego para la película. Y eso te habla mucho de cómo el cine de Shyamalan siempre se sale un poco, ¿no? de lo esperado, ¿no? Y que los críticos no entienden que se salga de los prototipos del cine de género. Y si a eso le sumas que él es el escritor, el salvador de la humanidad. Sí. Tiene un alto concepto de sí mismo, la criatura, ¿eh? Sí, es un poco egomaníaco. A mí, encantándome el cine de Shyamalan y siendo un cineasta que adoro, creo que aquí también es su defecto y es inevitable señalarlo. La idea de intentar hacer películas muy, muy ambiciosas que pretendan cambiar el mundo, pretendan cambiar al mismo tiempo que él tiene como mucha presencia a sí mismo, en fin, eso la ha lastrado y luego por eso acabó haciendo productos comerciales como los que profundizaremos más adelante, por el hecho de él que él quería seguir haciendo películas para muchos espectadores. Esa necesidad creo que le cegó y menos mal que luego supo reconducir su carrera y desde los pequeños presupuestos creo que está, bueno, encontrándose un poco más a sí mismo. ¿Pues algo más que comentar de La Joven del Agua? No. Yo tampoco. Por mis partes, no. Bueno, pues como este director cada 2 años saca una peli, pues 2 años después sacó El Incidente con mi odiado Mark Wahlberg y con mi más odiada aún Zoe Deschanel. Un día podríamos hacer un especial de gente a la que odias y que tienes en tu lista en tu lista negra. Sí, haremos un programa de 20 horas. Bueno. No, es que Mark Wahlberg es el tío, el pariente de los New Kids on the Block, el modelo de calzoncillo, y que de actuar sabe poquito. Y la Zoe esta, desde que la vi en la precuela esta de... Ay, ¿cómo se llama la puta serie esta de...? es una precuela que hicieron de Battlestar Galactica. No, no me acuerdo que era la protagonista, que una cosa infame, que no me acuerdo y paso de buscarlo. ¿Una serie? Sí, una serie, era una precuela de Battlestar Galactica que iba de... ¿Caprica? Caprica, sí, tío. Era el Cylon de Caprica que lo lió todo. Y me tocaba los cojones. Yo la tengo cruzada por la película de 500 días juntos. No, es que yo ni siquiera he visto esa peli. Vaya, a mí me tocó la moral. Bueno, pues llega el incidente. El incidente, que es una peli que firmaría perfectamente Greenpeace. Antonio, ¿qué opina de Greenpeace? Joder, a mí el incidente me parece de las apuestas más radicales de su cine. O sea, aquí que realmente sí que... No sé si Baldi estará de acuerdo, cómo lo veis los demás, pero aquí sí que se lanza al vacío absoluto. Una película en la que los enemigos... Pues, el enemigo es el aire, la naturaleza. No hay más que eso, y hay que creer mucho en todo esto para poder seguir la película y poder meterte en ello. Y a mí, además, es una película que te puede combinar desde John Carpenter hasta Alain Resnais, desde la Nouvelle Vague al cine de género norteamericano. Están dentro de esta película. Y creo que hace un tratamiento del suceso, de nuevo, igual que en Señales, creo que son dos películas un poco quizá espejo, en un hecho traumático, un apocalipsis, por así decirlo, una venida, ¿no?, de un suceso que está sucediendo a escala mundial, centrado en una familia que está rompiéndose. En este caso no está rota, pero está rompiéndose. Y vemos y asistimos a cómo la historia de amor de ambos, de Mark Wahlberg y Chanel, está al límite. Y de hecho el amor, de nuevo, pues vuelve a ser como la coartada para poder no solucionar la trama, pero sí darle un sentido. Pero creo que aquí es mucho más, Shyamalan ya no, es mucho más cínico, podríamos decir, está desencantado. No creo que no es una película tan esperanzadora como El Bosque. Aquí yo creo que el amor ya tampoco vale, ya no es suficiente y la humanidad está condenada. Y aunque tenga ese trasfondo ecologista, que yo creo que está ahí por ahí bien metido, creo que sobre todo un tratado del ser humano en una situación límite, cómo se ve absolutamente inútil a la hora de reaccionar. Yo creo que por eso la elección de Mark Wahlberg y de Zooey Deschanel, que son dos actores muy malos, y sobre todo en estos contextos, me parece que están hechos a propósito para mostrarte lo mala pareja que son, lo inútiles que son a la hora de resolver todas las situaciones y la falta de química que tienen, que por eso el propio mundo acaba dejándole en paz. Y me parece súper desaprovechado el papel de John Leguizamo, porque posiblemente para mí sea de lo poco destacable de la película, dentro de que yo parto de que la premisa me funciona. Ahora, ¿cómo la desarrolla? No. Lo hace muy a la contra, lo hace saliéndose un poco del esquema. De hecho, casi es una película de serie B en su transcurso narrativo, en cómo van apareciendo unos personajes, otros. Se me aproxima muchísimo más a la serie B norteamericana que a una película de catástrofe de grandes presupuestos. Y eso contrasta mucho pues con la lógica del cine comercial. Por eso decía que es como su película más radical en ese sentido. Bueno, ¿quién ha visto esta peli? Yo la vi hace 10 años y casi no me acuerdo. Yo igual, la vi hace mucho y no me acuerdo de nada. Así que me acuerdo del final, que se ve la brisita. No, que venía como que las plantas venían hacia ellos, una cosa rara, ¿no? Pero no me acuerdo mucho. Yo no he podido verla, pero quería preguntarle a Antonio, ¿lo de Alain Resnais por el año pasado Marienbad? Sí, el plano final de la película, bueno, ya entrando en spoilers, ¿no? Está la naturaleza, está llevando un virus, ¿no?, que está acabando con todos los seres humanos, que se autoinmolan y se suicidan, pero se detiene, ¿no? La naturaleza en algún momento decide parar, ¿no? Y la relación de Mark Wahlberg y Zooey Deschanel continúa, pasan los años, y el epílogo de la película es en París, y es en un parque. Bueno, que la forma de componer el plano, la forma de... Tiene muchísimas reminiscencias con los jardines del año pasado en Marienbad y la forma de utilizar a los seres humanos ahí. Y el último plano es prácticamente un nuevo advenimiento de este virus que va a volver a aparecer. Y por eso ahí ese plano, creo que la influencia de Resnais, aunque sea simbólica, está ahí muy, muy clara. No, yo es que no he visto la peli, pero me ha llamado la atención. Entonces, el tipo es un ladrón de cosas. Sí. O sea, coge cosas de Hitchcock, coge cosas de Dreyer, coge cosas de Gendaya. Bueno, pero Tarantino también hace eso. Lo que pasa es que lo hace de otra manera más... Pero es muy diferente. Tarantino reinterpreta. Sí, Sí. Creo que sí. Es distinto. La hace eso lo que ha dicho, lo interpreta, la hace suya. Es decir, me cojo el spaghetti western o cosas de spaghetti, pero lo remezclo, le pongo aquí, cojo el Kill Bill con el mono de Bruce Lee, pero pongo una rubia. He mezclado con las películas de samurái de serie, a lo mejor pues, de bajo presupuesto. En fin, es de otra manera, es diferente. Yo creo que tampoco Shyamalan no lo hace para apropiarse ni para tal, ni como guiño cinéfilo, ni siquiera. Pero yo creo que lo hace como una manera de, bueno, que al final de vincularse un poco, ¿no? Como la historia del cine. Porque tampoco son cosas que yo veo, ¿no? Que a lo mejor no son. Él ni siquiera ha visto a lo mejor el año pasado en varios, más no lo sé. Pero que creo que a veces los buenos cineastas o los grandes cineastas acaban conectándose con otros de una forma, ¿no? Hombre, estas cosas no son casuales. Cuando uno hace un homenaje, aunque sea entre comillas, se suele haber algo detrás, ¿no? Y suele realmente ser una imagen que tú has visto y que luego reinterpretas o que reutilizas o que... O sea, no es casual. Lo de Orders, por ejemplo, o si tú has visto la escena del año pasado en Marienbad, será porque probablemente él la tenía en la cabeza. Y luego de la escena que tenemos que hablar de esta peli, que es la maravillosa de Mark Wahlberg intentando oler flores de plástico, o aquella de What? No, que es maravillosa. O sea, aquí Mark Wahlberg hace un papel involuntariamente genial. Bueno, dale, aceptamos barco. Pero para mal, digo, de lo mal que está, es divertido verle en este rol. Me está dando pena no haberla visto. Te va a sorprender. Pues mira, dentro de lo mala que es, para mí, se deja ver. Y además, la escena esa en la que se pone ahí sentimentaloide en dos casas separadas por 500 metros y tal, y que se hablan a través del conducto de aire y empiezan ahí a... no sé. Pero una pregunta, si hay un virus en el aire, ¿no entra en las casas el virus? No, pero es que lo propagan los árboles. Bueno, los árboles, la naturaleza, la... Pero no usa la flora. ¿No usa el aire como vehículo? No, es por grupos de personas. Es que si son personas individuales, es que ni me acuerdo, tío. Si son personas individuales, le afecta menos. Se activa cuando van en grupo de personas. Parece sacado de las leyes franquistas, ¿no? Si son más de tres, ya el grupo... Y... Sí, la ley está de... ¿Cómo era? Sí. Sí, me acuerdo. Bueno, me acuerdo, de oída, no estuve en esa época. No tienes miedo, ya lo sabemos. No, pero que eso de... Es que ya te digo, esta película la vi, pero es que no me acuerdo absolutamente de nada. O sea, sé que entonces no me importó mucho. Bueno, Pligen, ¿has dicho ya los datos de lo que costó y tal? 48 millones de dólares. Fue en la producción y a nivel mundial fueron 163 millones de dólares. Bueno, entonces ganó pasta. Sí, ya te digo, si en general este hombre ha ido ganando dinerillo, por así decirlo. No, está con categoría R, era muy violenta. No. Sí, bueno, había algunas secuencias explícitas. ¿Sí? La de, por ejemplo, la cortadora de césped que atropella a varias personas. Se ve de forma explícita, también los suicidios, la gente saltando, ¿no? Desde la prisión. Claro, el rated R también es muy, en Estados Unidos son muy, muy finos con eso. O sea, cualquier cosa que ya sea un poquito explícita, R. Vale. No, es que lo acabo de ver ahora. Por ejemplo. Perdona, no, me refería a su violencia emocional. Es decir, ver la muerte de alguien en escena ya es R, aunque no veas la víscera ni la sangre saltando ni tal. Vale. Y de hecho es curioso que en el bosque también le iban a poner rated R o 16, ¿no? Porque en la escena en la que Adrian Brody acuchilla a Joaquin Phoenix, el sonido ya la convertía en una escena de violencia. Entonces quitaron el sonido, que también creo que hace que sea mucho más bonita la escena. Cuando Adrian Brody le hinca el cuchillo no se escucha nada. Y eso es otro detalle. Al final el cine de Hollywood es así. También es la censura franquista es parecida, ¿no? No es muy diferente, ¿eh? Están ahí con una norma bastante... bastante tiesa. Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado bastante del incidente. Bueno, y... es que en mi pedante opinión, como diría el ausente momentáneamente Orri. ¡Hola, Orri! ¡Yay! Oye, perdona que te corte, please, es que estoy viendo aquí que el incidente, Antena 3 está haciendo una serie sobre el incidente. ¿Eh? No, Antena 3 hizo una serie que la llamó El Incidente. Pues no tiene nada que ver. ¿Pero no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Es que el trío Catacroker que vamos a hablar ahora, la del incidente, Airbender y After Earth, yo creo que pueden ser las más chunguillas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El incidente a mí todavía me parece una película muy personal. Sí, ¿no? Luego tuvo malas críticas y ya empezó como a cargarse su carrera, ya que venía un poquito siendo cuestionada, pero lo que pasó con After Earth y con The Last Airbender ya es grave. Si queréis las comentamos en conjunto, porque... Sí, sí, vamos a comentarla en conjunto y con la visita, y dejamos para el último bloque múltiple. Entonces, yo creo que casi es el mejor momento para hacer una pausita. Vale. Así que vamos a rellenar los cubatas. Orri, pídele a los vecinos cubata. Yo lo tengo aquí preparado todo. Lo tengo todo aquí. Bueno, pues hacemos una pausita y volvemos en nada. Los comentarios de Cine de Barra no pretenden ofender a ningún colectivo. Por tanto, pedimos perdón a vendedores de palomitas, taxistas, bomberos, boys scouts, exnovias, monárquicos, republicanos, mormones, militares, estudiantes de la OCSE, cantantes de trap... Escucha Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Cantantes de reggaetón, crossfiteros... Y por supuesto, a Nicolas Coppola Cage. Y de oca a oca tiro porque me toca. De 2008 pasamos a 2010 con Airbender, doblador Rodríguez. Tela. ¿Rodríguez? Sí. Vende, doblador Rodríguez. De Futurama. Vende, doblador Rodríguez. Vale, joder. Tú no eres mucho de Futurama, ¿no? Tú eres más de los Simpsons. No, bueno, no te crees, no sé, yo he visto la... Bueno. Por favor, no me tires los botes del vapeo. He visto, es que la rodilla es... He visto las dos series, bueno, he visto las dos series, capítulos y tal, pero no he seguido ninguna de las dos realmente. No es el nombre, el nombre de uno de los protagonistas. Sí, tampoco. yo de Bender me acuerdo de cuando se metió al pressing catch, que era Bender de Offender, ¿no? Bender doblador Rodríguez. Doblador Rodríguez, ¿no? Que además, precisamente hablando del pressing catch, veo que esta película aquí se subtituló El Último Guerrero, ¿no? Lo quita del ring. Bueno, Airbender, aquí tengo especial interés por saber qué opina Antonio de, o sea, cómo va a defender esta película. Bueno, estas dos siguientes películas, Airbender y After Earth, ¿cómo las va a Antonio? La voy a intentar defender buenamente, pero tampoco son muy justificables dentro de lo que viene siendo su carrera. Con Airbender adapta esta serie de animación de Nickelodeon para un público infantil, una serie que él dice que le gustaba mucho a su hija, y él adapta, pero la adapta como si fuera un proyecto no un encargo. Él se encarga del guión, el productor es Frank Marshall, que ya fue productor de Sexto Sentido, o sea que se arropa de gente que conoce y con los que trabaja. Jane Newton Howard de nuevo está hablando sonora, pero hablamos de una película enfocada al público juvenil, un blockbuster de fantasía, que es salirse por completamente de su terreno. Él se había definido un estilo que era hacer películas anticlimáticas, películas que en un hecho espectacular, en una película de gran presupuesto, se centra en un drama humano, y aquí tiene que hacer todo lo contrario. Y la película sufre, el montaje es un desastre, la historia, en fin, es mucho más pobre. Al final acaba siendo entregándose a muchas cosas de un producto juvenil. Yo veo los temas interesantes que quiere tocar. De nuevo está esto que hablamos del protagonista que tiene que afrontar, que es un maestro del aire y con todas sus consecuencias, y se niega a hacerlo, que al final son los temas que están siempre en su película, de alguien que tiene que aceptar su condición, ya sea ser un superhéroe o ser un cura o ver a los muertos. Y o, en esta o estar cuestión, muerto. ¿Qué? O estar muerto. O estar muerto, exacto. Y aquí eso está muy interesante mostrado, creo que a nivel también de meterse un poquito con la filosofía oriental o con técnicas de cine orientales. De hecho, algunas escenas de acción recuerdan bastante al trabajo de Zhang Yimou en La Casa de las Dagas Voladoras. Creo que se intenta apropiar un poquito del cine oriental, intenta meterlo, y creo que hay algún momento de banda sonora increíble, sobre todo el final de la película me parece que creo que sí que le sale muy bien, pero la película es muy aparatosa, muy innecesaria, casi se podría decir, tenía la ambición de ser una franquicia, de convertirse en una saga, ¿no? Y hacer... Sí, eso te iba a decir, porque por el, final de, por el final de la película parece que es una saga. Sí, sí, esa es la idea. Y aunque la película no fue un fracaso, ni mucho menos, económico, sí que lo fue a nivel de franquicia y no se confió, ¿no?, en el proyecto. Y la verdad es que fue un paso en falso en el que tú ves a un cineasta con mucho potencial que está encerrado dentro de unos límites y unas condiciones de un tipo de cine que era el que siempre había evitado. Entonces era una pena, ¿no? Era una pena verlo aquí en este contexto. A mí me recuerda una mezcla entre Capitán Planeta y los Gormiti. Sí, entre fuego, aire, tierra, Capitán Planeta, Planeta es nuestro héroe. Y los Gormiti, tío. Pues sí, los Gormiti. No, es que por mi profesión, los Gormiti son unos muñequitos así de plastilina. Bueno, de plastilina. No. Yo me dedico a la educación. Aunque parezca mentira, me dedico a la educación. Yo intento implantar valores en la muchachada, ¿no? Y, ¿Valores? Y humildad y sobre todo respete, ¿no? Y con la premisa del Seni y había uno tío, que luego eso a tu vástago se lo tienes que enseñar, y luego había uno muñequito de plastiquete que eran los Gormiti, que eran Gormiti de tierra, de fuego, de agua, tío, de reírte, de partirte los hals. Parece que estoy diciendo aquí. Y eran unos muñequitos que eso, que tenían en el centro, en el pecho, ahí, en vez... Tenía eso, que eran de los cuatro, esto, fuego, tierra. El fuego es como piedra, papel, tijera, pero... En fuego, aire, pero, agua. Pero los Gormiti eran ya de hace años, ¿no? Sí, es que yo llevo mucho tiempo en la educación. Sí, yo, sí. Hombre, yo no soy como Valdis, pero. Además, que los elementos fundamentales son de los griegos presocráticos, o sea que tienen años todavía. Bueno, pero tú conoces los Gormiti, ¿no, Valdis? Yo conozco a los Gormiti y a los filósofos presocráticos también los conocí. Sí, sí, son primo hermanos. Yo creo que entre ellos hicieron un vis-a-vis. Los Gormiti eran de ellos y Preciosi y de esos, ¿no? Ah, pues mira, no me extrañaría porque de ese palo. No, pero en serio, a mí me recordó eso. Y que no me pareció tan mala, o sea... No. Vamos a ver. Mala con agonía. Pero entonces no puede decir no me pareció tan mala y después dice mala con agonía. No, vamos a ver, es mala, o sea, de las pelis que he visto, yo incluso diría que After Earth es peor, pero, o sea, yo veo la peli y digo, si es de este director, qué mala es. Pero luego la ves y dices, bueno, pues mira, si es para la muchachada, para los jóvenes. Tú lo que quieres decir es que hay diversos niveles de maldad, ¿no? Sí, están mala, simpática. Y malas desagradables, ¿no? ¿Y qué se diferencia? Pues que hay películas que tuve que son malas, pero dice, mira, pues puede estar simpática y tal. Mira, para pa un niño de 3, 4, 5 años, esta peli puede flipar, ¿no? Sí, porque los protas pegan unos saltos así en plan Kike Capoeira, que dices, tú, hostia. ¿Qué saltacos pegan? Que pegan saltos y tiran agua y tiran fuego. Es muy para hacer muñequitos ahí de merchandising y tal, el muñequito del agua, uh-huh. El muñequito del fuego, el muñequito... Pero luego la historia en sí es como... No tienes por dónde cogerla. De hecho, hay una parte en la que le hacen una trampa al avatar, al niño, este chico Archinorri, y dices tú, le han hecho una trampa, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Da igual, es un fallo de guión, da igual. Es para los niños no se lo van a plantear. Ya que hablas de lo de Chinorri, la película fue muy criticada por la falta de diversidad étnica. Ya que en la serie original, todo, bueno, asiático y bueno, diferentes partes de procedencia, en la película todos los actores, a excepción de Dev Patel, de los, bueno, los personajes con más ascendencia india, son norteamericanos. Y el protagonista no es asiático, el niño protagonista, es un niño norteamericano que le rapan la cabeza y ya está. Pero tiene cara de chini. Bueno, la puede tener, pero no lo es. Sí. Mira, a mí esta y After Earth es que Y me la he visto las dos seguidas esta mañana, ¿eh? O sea, mientras que limpiaba y tal, tenía ahí de fondo. Y era como... Una traca final del Shyamalan que no vean. Sí, sí, sí, sí, sí. Y digo, mira, mientras que hago una lavadora lo pongo ahí de fondo y me quedo fijando. Pero es que no había manera de que me enganchara en el sofá, es que era muy mala. Pero bueno, para los niños les gustará. O sea, ya en serio, dependiendo del público, pues si está enfocado a un público más juvenil o más... Pues le puede gustar. No la veo... O sea, ahora, o sea, yo no soy un experto en películas infantiles o de Disney, salvo las de Elsa, pero... Y Aladdin. No, no, no es de lo peor del género, ¿eh? Otra cosa es que es una película que quizá este señor no tenía que haber dirigido, pero no es de lo peor que se ha hecho. Exactamente. Y los efectos especiales no cantan, ¿eh? No, no, no. Hay cosas maravillosas con el uso del agua, del elemento... está muy bien bien trabajado con el CGI. De hecho, que era como uno de los retos de la película, ¿no? Cómo rodar con CGI, ola gigante, fuego, tal. Y hace cosas interesantes con plano secuencia, movimientos circulares de cámara. O sea, él intenta hacer cosas. Pasa es que tú ves que, en fin, que la película no es la película que él debería hacer. Ese es el problema. Que con After Earth ya se verá mucho más claro que era un encargo directamente de Will Smith y de Sony, que aquí ya es... De hecho, la historia, el guión, estaba escrito por Will Smith. Así que... Y era una historia que estaba como situada en la actualidad, en el presente. Un padre y un hijo que se van de acampada y se le avería el coche y tienen que sobrevivir, ¿no?, esa noche, ¿no?, perdidos por el bosque. Y Shyamalan se lleva esa idea y se la lleva a un planeta en el espacio exterior, que después de que la humanidad tuviera que abandonar la Tierra, han encontrado otro hogar. Y aquí, bueno, se mete en una parafernalia cósmica y una parafernalia sobre todo a nivel de poderes, que es bastante difusa, no aporta mucho, y luego la película realmente es una película de supervivencia. Y ahí es donde tiene quizá más valor, pero que After Earth era un proyecto que no tenía tampoco nunca que haber hecho Night Shyamalan, al que él le intenta aportar algún tipo de, sobre todo, de eficacia narrativa, pero en la película es la que menos se ve a Shyamalan, con diferencia, ¿no? Yo no sé si... A mí no me parece horrible tal, pero sí que es una película que no aporta absolutamente nada a su carrera. ¿Tú no sale, como dice, que es la que menos se le ve? ¿No interpreta en ningún papel? No, ni en esta ni en Airbender. En estas dos él no sale. O sea, eso yo creo que también es algo ahí simbólico, ¿no? En cierto modo no son películas suyas. No quiere salir ni en esta. Mira, yo lo único, y cuando digo lo único quiero decir lo puto único destacable de After Earth es la participación de Zoe Kravitz. Uh-huh. Y fin. la hija de Lenny, ¿no? Sí, la hija de Lenny y de Lisa Bonet. Que está... ¿Qué digo? ¿Qué digo que sea políticamente correcto? Nada. No puedo decir nada. No. Políticamente correcto, nada. Entonces... Empotrable, venga. Nos quedamos en ese término. Madre mía. Pues el caso es que hay que señalar que tanto Airbender como After Earth creo que ganaron el premio Razzie a peor director. Creo que fue El Incidente la que tuvo peor director y Airbender. Y el Razzie aquí, After Earth, para peor actor, Will Smith y su hijo. Para los dos. Le dieron el Razzie a peor pareja, peor actor y peor actor secundario. Es que no tiene sentido, ¿eh? No tiene el hijo sentido. Tiene una cara de Pánfilo. Sí, al hijo le intentaban hacer una carrera, pero no funcionó. Ya no ha vuelto a... Bueno, sí, al hijo, bueno, la han colocado también en Karate Kid. Sí, sí. Eso fue justo antes, sí. La verdad que fue... Ah, fue antes. Ah, vale, sí. Vale. Y en la música, con Justin Bieber, hizo una canción. Mira, yo la mejor definición fue un meme que vi, que era que salió una foto de Will Smith con su hijo, y entonces Will Smith tenía puesto en el pecho el símbolo de Google y Jaden Smith tenía en el pecho puesto el símbolo de Google Plus. Creo que era la mejor, era en la época esta en la que Google te obligaba a hacerte un Google Plus para todo, para el correo, para el YouTube y todo eso, y era como intentando meterlo con calzador y que no, vaya, que no cuela. Orri, ¿has visto alguna de estas dos pelis? Negativo, tío, yo me voy a costa ya, ¿eh? Porque para lo que estoy haciendo, macho... Fíjate que queda múltiple, hombre. Ah, bueno, esa sí. La visita y múltiple. Esa sí la he visto ahí. Pero que no he visto ninguna de estas dos películas. Pero por lo que decís, tampoco me he perdido nada, ¿no? No. Bueno, Baldi, ¿tú has visto estas dos? No he visto tampoco ninguna de estas dos. Me hubiera gustado verlas, porque ya que le estaba cogiendo manía a Shyamalan, digo, la veo y así ya termino de cogerla con más razón. Pero no he tenido ocasión de verla. Me hubiera gustado tener más tiempo, pero es que... Eres el sector crítico, ¿eh? Hoy te estás convirtiendo en el sector crítico. Para que yo defienda al indio, tío. No, pero he dicho que la de Village me ha gustado. Dentro de lo que cabe. Ahora llega una serie que se llama Wayward Pines. ¿No, Luigi? Sí, Wayward. ¿Cuál es la traducción? Pues los pinos de Wayward. Es un nombre. Entiendo que el nombre del pueblo o de la urbanización o algo así. No sé, es que ya no me fío de ti después de Punta Brat. Eso fue culpa de Plisken. Claro. Tú quieres encima el muerto. Échale la culpa a Plisken. Bueno, llega una serie que yo no la he visto. No sé si la habréis visto. Yo sé que Antonio ha visto el episodio piloto, pero ¿el resto la habéis visto la serie esta? No. Bueno, Antonio, cuéntanos un poquito esta serie, porque tú no, fuera de micro, nos has dicho que has visto el episodio piloto de alguna que otra cosa y que no te ha gustado, pero ¿de qué va esta serie? Yo tengo ya curiosidad, porque ahí se ve un espejo retrovisor y el ambientador de pino. Joder, la idea de la serie es buena y recuerda mucho, evidentemente, la referencia a Twin Peaks, ¿no? Parecía, ¿no?, que aspiraba a ser un nuevo Twin Peaks. Se adapta a una novela de Blake Crouch, que luego escribió, estuvo proceso de guión y tal, pero no era un proyecto de Shyamalan. O sea, Shyamalan le llaman para entrar a producir. Él ya tenía con su productora, había hecho el intento, ¿no?, hacer algunas películas de terror, y bueno, ve la posibilidad de hacer esta serie y entra para dirigir el piloto. Y el piloto tiene todos los elementos, ¿no?, interesantes, como, bueno, un pueblo en el que empiezan a suceder cosas raras. Hay no elementos fantásticos que poco a poco van apareciendo, pero sobre todo una cierta esquizofrenia dentro de su día a día. El médico, la gente del pueblo, en fin, empieza a ver como algo extraño, ¿no? Y llega un detective allí a investigar por dos compañeros que han desaparecido. Lo que pasa es que luego la serie, el argumento, se vuelve muy loco. Y en ese pueblo, todo lo que te puedas imaginar, pues desbordadísimo, todo lo que sucede ahí. Es muy experimentos de gobierno. También está la idea como si el pueblo, como en The Village, ¿no?, que están protegidos y están aislados, ¿no? Entonces nadie de ese pueblo está ahí, si son actores, si no son. Hay muchas cosas de ese tipo que la serie, al menos la primera temporada, a mí creo que se resuelve bastante mal, ¿no? La verdad es que me parece muy pobre la trama, y pasa que siempre tiene el interés de ver a Matt Dillon, que pues que un actor con bastante gancho y con carisma, y también está Juliette Lewis por allí. No, y Carla Gugino y Toby Jones, que a mí Toby Jones me encanta. O sea, que el reparto también es bueno. Sí. O sea, que si no triunfó sería porque la historia en sí era bastante mala, porque el reparto... Sí, era muy disparatado todo. Y duró dos temporadas solo. Porque, bueno, al final de la primera temporada yo no sé ya ni cómo hicieron una segunda, porque era empezar de nuevo además la serie. Pero, en fin, no es muy interesante la serie esta. No es para recomendar, la verdad. Y ahora le van a encargar una nueva serie, Amazon, a Shyamalan. Pero él también volverá a ser la figura esta de productor, director... pero no guionista. O sea, será un poquito así como showrunner, ¿no? La figura de showrunner que ahora está tan de moda. Él no tanto, un poquito más en la sombra. Él es más como ver los dineros, show me the money, ¿no? Él entra, pone un poquito la marca, ya aparece a Shyamalan por ahí, dirige, pero no se encarga de supervisarlo. El showrunner al final es el que escribe, supervisa todo. Él es más productor ejecutivo, en ese sentido. Y en ese mismo año, en 2015, ya después de los dos porrazos que se llevó, a nivel de crítica, porque como hemos dicho, no ha perdido nunca dinero en sus películas. Pero en 2015 sacó una película con un presupuesto muy bajo, con actores nada conocidos, que se llamaba La Visita. A mí me gustó. Oye, dentro de que no era nada del otro mundo, a mí me gustó. Y me gustó mucho la interpretación de los personajes de las dos personas mayores. El caso es que de esta peli es que ya podemos hablar de Shyamalan como alguien señalado por la industria. cuando el Laser Bender la hace con una productora diferente a todas las anteriores, y la última de After Earth la hace con Sony, ya ninguna gran productora, ninguna mayor quiere ya trabajar con Shyamalan. Ya está señalado, no porque de dinero, sino porque al final no le interesan sus proyectos y él tampoco funciona, ¿no? como director de grandes éxitos comerciales. No es como Ron Howard, ¿no? Con un director que se adapta mucho. Ya ven que Shyamalan no funciona en ese sentido. ¿Y qué pasa? Que Shyamalan se da cuenta y vuelve un poco al origen, ¿no? Y se autofinancia una película, solo 5 millones, que él la produce, y encuentra de aliado a Jason Blum, que es el productor de Blumhouse, que es la encargada de películas como Insidious o Expediente Warren, alguna de las películas de terror más taquilleras, se ha encargado él. Entonces vuelve a hacer una película de terror puro, por así decirlo, con el formato de found footage. Esta idea nos recurre, ¿no? Como una película que se aleja más del clasicismo de su puesta en escena, vuelve a reinventarse. Y es una película que se reinventa y se acerca a esta historia de dos jóvenes que van a visitar a su abuelo y con sus cámaras de vídeo empiezan a grabar que suceden cosas extrañas, ¿no? En la casa de su abuelo. Y creo que es una peli muy, muy original en su tratamiento, muy pequeñita también en sus ambiciones, pero que recupera lo que queríamos de Shyamalan siempre, ¿no? Como director, ¿no? Un tipo que no necesita grandes presupuestos, no necesita grandes historias, simplemente tiene habilidad para el género y al mismo tiempo tiene un punto siempre original en todo lo que plantea. Aquí, de nuevo, por supuesto, hay giro sorpresa. Y después de lo que has dicho, ¿tenemos constancia de que Baldi no llamó a las productoras para que no sacar ninguna película más el indio este? ¿O? Probable. A ver, que no soy tan hater. Que... Hostia, que... no soy tan hater, de cojones. No, de verdad. ¿De quién serías más hater? Más que de Shyamalan. Me lo pone difícil, a mí me pasa como al director, que hay mucha gente a la que directamente le quitaría el carnet de director, pero no sé, son muchos. No entremos en detalle, prefiero no hacerlo hasta ahora. No, pero ¿has visto La Visita? No, por eso tampoco la he visto. No, pues a mí me gustó, ¿eh? Y hay alguna escena que creo que están súper bien rodadas y que da muy mal rollo la peli, ¿eh? A mí me funciona mucho la peli y me funciona mucho que los actores no se han conocido. No sé, a mí esta peli me volvió a reconciliar, si es que alguna vez he estado a favor de este director, me reconcilió un poquito con Shyamalan. Sí, yo creo que en general a todo el mundo la reconcilió. O sea, fue como volver a empezar. Y ahí ya continuó con su siguiente película, con Split, con Múltiple, que pensábamos todos que podía ir en esa línea de película pequeña, poco presupuesto, poco reparto también, prácticamente, bueno, James McAvoy omnipresente en toda la película. Pero aquí ya casi que es como una carta de nuevo de ingreso a la industria, ¿no? De nuevo. Es como dentro de esta película de terror pequeña, un thriller, esconde una ambición por decir Hollywood, Shyamalan todavía está en forma. James McAvoy es que prácticamente todo lo que ha tocado, o para mí todo lo que ha hecho, es muy destacable, muy destacable. Si partimos desde que salió en Hermano de Sangre, me pareció que era un papel pequeñito, pero que estaba súper bien, hasta El Último Rey de Escocia, que me parece que es un papelón. Expiación, que también me gustó mucho. Dentro que la peli le falta punch, pero tiene un plano secuencia que es brutal, pero me gusta mucho. En el papel de el doctor Xavier, en la nueva, no sé si llamarle reboot o... Sí, un reboot de los X-Men o una precuela de los X-Men, que ya estuvimos hablando en el primer programa de Cine de Barra de Matthew Vaughn. Hasta, ¿qué te digo yo? Con el Salen Atómica también. Sí, es que a mí me funciona, o sea, me gusta mucho, junto con el actor con el que también comparte en el reboot este de los X-Men, con el Michael Fassbender. Con Michael Fassbender, me parece de los actores así nuevos que están entrando ahora en la industria de Hollywood, el James McAvoy y el Michael Fassbender, me parecen de los dos mejores. Y en Múltiple, en Split, O sea, es que me parece que está brutal. Y en versión original la voz que pone, porque si bien es verdad que en la versión doblada te puede llegar a fallar, te puede llegar a fallar por los ceceos que hace cuando interpreta distintos papeles de la personalidad, en versión original está espectacular, tío. Una pasada. No sé cómo veréis vosotros la película de Múltiple, pero a mí me encantó. Me encantó. Y además era como que, venga, voy a ver una película de Shyamalan, a ver ahora por dónde me sale. Y me sorprendió muchísimo, me gustó mucho. La verdad es que sí, que yo me gustó también mucho. Y bueno, vi que era de Shyamalan, pero también en algún sitio leí que no era lo típico, no sé, que era un poco diferente y tal. Y la verdad que estuvo, me gustó mucho. Y el actor, el James McAvoy, la actriz, una de las que participa también, que sale al principio en el coche y tal. Y estuvo bien. Orri, dígame usted. ¿Qué te ha parecido la peli? A mí me ha gustado mucho, la verdad. Y una escena que me ha gustado, la que más me ha gustado, ha sido cuando está con la psicóloga y está haciendo como de un papel y de pronto cambia. Le cambia toda la cara, le cambia todo. ¿Sabéis a qué parte me refiero? Sí, sí, sí. Sí. Cuando sale Dennis. Sí, sí, sí. Esa parte me ha encantado, la verdad. Y me ha parecido un poco extraño el final, pero claro, después estaba leyendo y es que es un poco un universo como el que de la película del Protegido, que el tío cambia cuando se convierte. ¿Se puede hacer spoiler ya o no? Sí, sí, dale, sí, sí, dale, sí. Dale. Avanti. Cuando se convierte en la bestia, esa transformación me ha parecido un poco extraña y curiosa, pero bueno, supongo que es por el universo este del Protegido. Pero la peli en general me ha gustado mucho, la verdad. Sí, es que una vez que sabes, o sea, es lo que tú has dicho, vamos a entrar en spoiler. Una vez que, o sea, tú ves la película y dices, tú, es la típica película de el psicópata o el asesino que tiene un trastorno mental y tal, y que piensa que es una cosa y otra, pero al final de la película se convierte. O sea, una de sus personalidades no sé cómo decirlo, se hace realidad, que es un monstruo y empieza a andar por las paredes y tal, y dices tú, hostia, esto ya no es un thriller, sino que ya se convierte en ciencia ficción y está dentro del universo del Protegido, y dices tú, hostia puta, que lo que decía el tío que era un monstruo y tal, resulta que es verdad y tienen superpoderes y tal. Aparece una cosa de ficción totalmente. Y me funciona súper bien una vez que lo engloba dentro del universo. O sea, en este caso, el giro típico de Shyamalan, en este caso, sí me funciona y sí lo veo necesario. Yo creo que esa es una de las cosas que hace que me guste más esta película. Pero realmente es algo sobrenatural, ¿no? Porque sí, no es sí, normal sí, sí. Que doble esos barrotes y ande por las paredes. Sí, sí, sí que es cierto que hay determinado tipo de trastornos mentales que pueden provocar alteraciones fisiológicas en el organismo de la persona que son como transformaciones físicas que te provocan te producen una fuerza sobrenatural, y a veces para conseguir calmar a una persona que tiene esquizofrenia o que tiene algún tipo de trastorno hacen falta muchas personas para poder controlarlo y para poder retenerlo, porque tiene una fuerza inhumana. Sí, pero en este caso está exagerado. Es cierto, en este caso está llevado al límite porque se inflan los músculos y tal. Pero sí que es cierto que hay ocasiones, he leído al respecto, de casos en los que la transformación es incluso física. Es decir, hay cambios en la cara, hay cambios en la forma del organismo, la forma del cuerpo. Es decir, puede llegar a transformar, y más en este caso que estamos hablando de trastorno múltiple de personalidad o trastorno de identidad disociativa. Es decir, puede, hasta cierto límite, puede haber cambios muy, muy radicales y muy brutales en la fisiología de una persona con un tipo de trastorno mental. Sería un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una cosa así, ¿no? Sí, efectivamente. Precisamente Dr. Jekyll y Mr. Hyde es uno de los ejemplos claros de ese tipo de trastorno de personalidad múltiple. Y el papel que interpreta el James McAvoy es que se pone mazas. Es un tío que no destaca porque sea especialmente fuerte o que tenga un físico destacable y tal. De hecho, el personaje, o sea, tú ves a James McAvoy y dices, sí, un tío guapete y todo eso, pero pusilánime, que no lo ves tú en ningún momento fuerte en ninguno de los personajes que ha hecho. Y lo ves que está súper maza, está el tío para ir a mujer, hombre y viceversa. Sí, vamos, a mí la verdad es que me parece que la actuación de este hombre es lo mejor de la película, claramente. Creo que, como bien has dicho, gana... Vamos, yo no he visto la película doblada, he visto la película en versión original y... Doblada pierde mucho, ¿eh? Me da la sensación de que de esas películas que doblada tiene que perder muchísimo, porque los matices de la voz, de la forma de hablar, del acento, como bien dice, de incluso los defectos de dicción, ¿no? Que se corresponden a un... cuando se convierte en un niño y demás, a mí me parece que es de esas películas que dobladas tiene que perder muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego, el resto de la película, a ver, a mí empezó gustándome mucho. La verdad es que todo el planteamiento y como cuando encierran a las niñas y todo eso me interesó mucho. Pero luego, cierto es que se me hizo un poco larga. Creo que va perdiendo un poco de gas, a mi juicio. Y el final me acabó por interesarme menos. Pero bueno, que sí creo que es una película recomendable y que en general está bastante bien. Vaya, que es de las que, si las ves, probablemente te va a gustar. Una curiosidad. Estoy mirando por internet y al parecer está basado en un caso real de una persona que tenía múltiple personalidad. Pone que en IMDb, Billy Milligan, que tenía 24 personalidades. Sí, las que tenía este hombre en la película también, vaya. Es que la vi hace unos meses y no recuerdo bien cuántas tenía. Bueno, tenía 23 y luego la 24ª era la bestia. Claro. Uh-huh. Y después también que el James McAvoy se rompió los nudillos mientras filmaba esta película. Y en Atómica, que cuando participa sale en Atómica con el brazo escayolado, a consecuencia de los nudillos que se dejó aquí en múltiple. Así ¿Atómica es la película esa de Marta Sánchez? Sí, exactamente, que es una robot que suplanta a la de verdad, exactamente. Maravillosa película. Que también salía esta que salió en el séptimo sello, ¿no? Vivi Anderson, ¿no? Sí, exactamente, también. Ahí hay 12 daño. Es una película muy, muy buena. Bueno, en verdad, la otra, la de Atómica, que estamos hablando de Charlize Theron, que va repartiendo pana por todos lados, que pega hostias como panes y que tiene ahí una escena de sexo lésbico subidita de tono. ¿De sexo lésbico con quién? Subidita de tono. ¿Con quién? Con una actriz random, ¿no? No sé, creo que se llama Eddie Ramsan. No sé si es random o no es random. Yo qué sé. Es ransomware. Bueno. En cuanto a ver, en la misma película no me ha parecido tan mala, por supuesto, como Señales. Hombre, es que te he ido a comparar. Por eso, pero tampoco me ha convencido ni me ha parecido una película acertada. Esto de los trastornos múltiples de personalidad y de trastorno de identidad disociativa no es nuevo en el cine. Es decir, hay cantidad de películas. Polanski, por ejemplo, hizo dos, hizo Repulsión con Catherine Deneuve y El quimérico inquilino, en el que salía el mismo de protagonista. Hay una de Bergman que se llama Como en un espejo, que también habla de este tipo de cuestiones, o una de Joan Buber, que ganó el Oscar, que se llamaba Las tres caras de Eva. Es decir, películas de este tipo con trastornos de identidad disociativa y cantidad en el cine. Es cierto que la interpretación de James McAvoy, a mi juicio, igual que el vuestro, es fantástica, es espectacular. Pero la película me parece que deja muchos cabos que, como nuevamente me pasaba en películas anteriores, digo, tío, cúrate un poquito más en la cuestión, ¿no? Por ejemplo, hay comportamientos de las chicas que no son lógicos. Vale que están bajo una situación de estrés traumático y de pánico, pero luego después la encierra el tipo en esto, bueno, en estas estancias en las que una vez que las castiga las encierra a dos de ellas, y no se ponen a buscar cosas nada más que hasta que venga la psicóloga. Cuando venga la psicóloga y empiezan a buscar cosas y se encuentran una percha, no pueden haberlo hecho antes. Lo lógico de ser en una habitación es ver si encuentra algo para poder salir, ¿no? O analizarla para ver si encuentra un sitio por donde pueda salir, ¿no? A mí me funciona, Baldi, ¿eh? A mí me funciona bastante. No sé, luego después, la psicóloga sabe la forma de desactivar las personalidades de este tío. Es que diciendo su nombre, ¿no? Diciendo el nombre real de la persona. Y en cambio, cuando la coge por detrás y la pilla, no es capaz de decirlo. El tío aprieta hasta que se la cruje, ¿no? Y en cambio lo escribe previamente para que cuando llegue la otra, en el caso de que llegue, se lo pueda decir. No sé. Claro, todo forma parte del guión y si no, no estaría y no tendría sentido. Pero me parece que son cosas que fallan a mi juicio. No sé. Cosas de ese tipo que tampoco me parece... que tampoco son importantes, pero que no hace que la película me parezca convincente. No sé. Antonio. A ver, es que, en fin, toda película de género, de secuestro, en fin, los comportamientos de tres adolescentes pues siempre van a ser tirando a idiotas. Hombre, es que si no nos quedamos sin película. Pero aquí es gracioso como el personaje de ella, bueno, de Anya Taylor-Joy, que precisamente era la prota de La Bruja, que la comentabas antes. Sí. Ella, como ya es un personaje que tiene un pasado torturado, que me gusta mucho cómo introduce esta historia secundaria mediante flashback de la pederastia, ¿no? Del acoso que sufre por parte de su tío. Ella ya está en esa situación. Ella ya ha sido secuestrada, ya ha sido abusada, y ella ya no intenta buscar nada, no intenta buscarle solución. Ella se encuentra, asume que está ahí, mientras ellas dos intentan buscar escapatoria, o se cabrean, o se enfadan, ella simplemente lo asume y empieza a encontrarle a este psicópata, a esta multipersonalidad múltiple, a hablar con ella para conocerla, porque él ya conoce a otro tipo de asesinos o de violadores. Y a partir de ese diálogo entre ambos, me parece que se produce algo muy, muy interesante, que es como ella asume que realmente ella había estado siendo violada y había estado siendo torturada. Pues al final, cuando está junto a la policía, que además mantiene un plano fijo a ella durante bastante rato, la decisión de se lo cuento o no se lo cuento, y ella al final puede confesar que ha pasado en su vida también. Y eso me interesa mucho más que la rutina del cine de género, que de todas maneras creo que filma muy bien, sobre todo el uso del espacio. La fotografía es de un chaval debutante que se llama Mike Giulakis, que es el director de foto de It Follows, que no sé si la habéis visto, pero es una peli de terror. Sí, mola mucho. Que todo, de hecho, imagen, es todos los planos secuencia, una peli que me recuerda muchísimo a Halloween de John Carpenter, pero bueno, el uso del punto de vista es impresionante y creo que lo ficha Shyamalan, se da cuenta y lo aprovecha muy bien para filmar muchas escenas de una forma súper intrigante y tensa y que se alejan un poco de lo convencional. Yo, con respecto a lo que dices de que la chica al final confiesa, es una interpretación personal tuya. No, bueno, él lo deja abierto, no sabes si... Lo deja abierto, pero es el alargar el plano es como que una sensación de que ella va a confesarlo. Yo creo que es sí. Es lo que nos gustaría probablemente a todos que lo hiciera, pero no está claro. Ella va a salir en la siguiente película, así que bueno, ya veremos qué pasó con ella. Ah, ¿sale también la chica en la siguiente película? Ella va a salir también, sí. Ah, vale. Ella, en cierto modo... Esto también es hilacino, ¿no? Pero también es una superheroína, porque ella puede vencer es la única persona que realmente puede vencer a la bestia, porque ya es inmune a su forma de tortura psicológica y de hecho aquí ella acaba venciéndole, ¿no? Bueno, sobrevive a la bestia, no la vence, la sobrevive. Claro, pero como creo que establece dentro del rango este de superhéroe, creo que no es una superhéroe, pero sí que tiene algo interesante, que por eso creo que saldrá la siguiente peli. La escena final con el personaje de David Dunn, de Bruce Willis, ahí ya de repente descubres que toda esta película que había sido tan realista en el tratamiento durante gran parte del metraje, sobre todo el tema psicológico, las conversaciones con la psicóloga son bastante, o sea, de hecho dedican muchísima parte del guión a cuestiones psicológicas, más que otra cosa, y al final de repente con el tema de superpoderes y este giro descubres que estás dentro de un universo de ciencia ficción, de la fantasía, dentro de este realismo, que esa es la virtud, ¿no? Que tiene este giro tan increíble, ¿no? y tan disparatado, porque nadie cuando fue al cine se podía esperar que eso podía formar parte de una secuela, pero él ya había escrito, esto lo cuenta Shyamalan, que el personaje de James McAvoy iba a salir en El Protegido, en el primer borrador del guión era uno de los personajes, ya, o sea, ya era una idea que tenía preconcebida, y que pensó en esta película en darle poder profundizar en él. Y ahora, pues, en Glass, que se estrenará el año que viene, se supone, a primeros de 2018, que ya está terminada de rodar, pues volveremos a encontrar a los personajes de protegido y a los personajes de múltiple y en esta especie como de universo de M. Night Shyamalan. Pero sale como malo al que vencer. Sí, sí, sí. Sí, porque supuestamente está en la cárcel el personaje Samuel L. Jackson y bueno, supongo que de alguna manera, pues como en los cómics, ¿no? Pues en plan como en Joker y Batman, pues sí, yo pensé, colega. Claro, será colega Samuel L. Jackson de James McAvoy, supongo, de la bestia. Sí, es que el giro en esta película no es otro que saber que el personaje de James McAvoy está en el mismo universo que en el de Samuel L. Jackson y Bruce Willis en El Protegido. Ese es el giro, no es la historia en sí. O sea, la historia en sí puede terminar y dices tú, hostia, pues mira, me ha gustado la película, me ha gustado más, menos y tal. Pero sabes que está dentro del Protegido, pues ya le da un plus. Sí. Y en este caso me parece que está súper bien hilado y que está, o sea, a mí es que me encanta. O sea, yo estaba viendo la película y digo, ah, pues mira, pues no está mal. Y en el momento que vi a Bruce Willis dije, hostia puta, mola. Joder, pero yo no es por meterme con el indio, pero tampoco está tú súper bien hilado. Aparece al final y ya está, no hay mucho más. Pero que tiene sentido, es lo que el hecho de que el otro exactamente una bestia tiene un sentido, era por esto. Claro, claro, porque tú estás viendo una película, lo que has dicho, es una peli que parece súper realista, y de buena primera dices tú, hostia, esto es sobrenatural, esto a cuento de que viene, o sea, como que tiene dos giros. El primer giro que es que sea sobrenatural, me la has pintado como un thriller psicológico. Y ahora es sobrenatural. Vale, te lo compro. Pero luego me dices que es dentro del universo del Protegido y dices tú, hostia puta. Pues sí, pues ya tengo ganas de ver la siguiente. Bueno, pues entonces ya con esto hemos terminado el programa, ¿no? Con esto hemos terminado, sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos ha parecido la filmografía del puto indio. Vamos a ver, Pliske. ¿Pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo del indio? Después de todo lo que hemos hablado. Bueno, dependiendo. Si nos ponemos en plan tiquismiqui, aquí tenemos a Baldi y el tema del pulgar hacia abajo en el tema de los gladiadores no era lo que nosotros entendemos. O exacto. ¿Qué más? ¿Sabes? Que nosotros entendemos como lo de hacia arriba que sí, hacia abajo que no, pero no tiene, no era así, había algo también de yugula y tal, bueno, en fin, ya está, no me voy a poner tonto ya a las 4:15 de la mañana. Que, bueno, pues ya está, algunas las vemos, se ven y ya está. Un 5.5, 6, venga, lo mismo que dije al principio, un 6. ¡Horri! A mí en general sí me ha gustado, la verdad es que las películas que he visto sí me han gustado, en general. Así que yo coincido con Pliken en un 6 también. Le daría. Y si no te has caído hoy, pues mejor, ¿no? No, hoy es que vengo con el casco y vengo, me he atado al sofá. Además, para lo que he participado, me fuera quedado en mi casa, ¿eh? Oye, pero la introducción del programa ha sido la mejor, ¿eh? No me acuerdo. En ocasiones vale. Veo huertos. Oye. Sí, en ocasiones veo huertos. Llevo toda la semana pensándolo. Luigi. Bueno, pues a mí me da miedo decir cualquier cosa que no sea pulgar para abajo teniendo aquí a Baldi escuchando. Joder, pero, tampoco eso. Nah, hombre. Pero no, hombre, a ver, lo que dije, ¿no? Que me parece que un tío que moderadamente interesante, ¿no? Que tiene quizás tiene un poco de claro de irregularidad, sí, de claroscuro y tal, ¿no? Que bueno, que el tema es un poco lo que habéis comentado, ¿no? Que está encasillado en el... Que está encasillado en papeles hindús. Está encasillado... No como actor, como director. Está encasillado como actor. Está encasillado en hacer películas con giro inesperado. Y claro, cuando tú te esperas el giro inesperado, pues ya no es tan inesperado, ¿no? Y entonces, pues claro, la primera vez que yo encima no la pude ver porque me la reventaron, como viene contado al principio del programa... Pues bueno, ya el tema de, uy, a ver con qué giro inesperado nos sorprende esta vez, pues va perdiendo efectividad, manchas forzadas, ¿no? Pero bueno, ya como Antonio, por ejemplo, hablaba de la forma de rodar, ¿no? Que en algunas películas pues está muy bien, por ejemplo, en El Bosque, ¿no? Incluso en El Protegido mismo, que aunque a mí tampoco me hiciera mucha gracia. No creo que esté mal rodada, ni mucho menos, que tiene plano interesante y demás, ¿no? Pero que bueno, que sí, que está bien, que es un director del que, bueno, se pueden ver las películas, pero que tampoco es como para perder el culo. Yo más o menos también lo pondría aprobado, ¿no? Pero sin alardes. Balti, ¿te pregunto? Sí. No es Álvaro Sáenz de Heredia, por supuesto, pero tampoco me parece que sea un director... no me parece que sea un director bueno, en el sentido de que digamos que él hace su trabajo y es buen director en el sentido que es comercial, de que vende mucho, de que arrastra gente al cine, pero luego, como he dicho al principio, me parece un director tramposo y luego me parece un director chapucero, porque casi todas sus películas siempre hay pequeños fallos y cosas que hace que se resienta el resultado final. Tiene cosas que están bien, como El Bosque, pero luego tiene otras cosas infumables, tiene otras cosas mediocres, que, en fin, no me parece que sea un director que me interese, porque me interesa lo que hacen. Los guiones, tampoco sus diálogos, ya hemos hablado de ellos. En general, no es un director que haga cosas que me interesen y dudo que siga interesándome. Yo ahora, si el director de este podcast fuera Shyamalan, pues Baldi habría dicho, pues, pulgar para arriba. En realidad está muy bien, sí. Mira, por ejemplo, Denis Villeneuve. ¿Qué pasa con Denis Villeneuve? La Llegada, ¿vale? No quiero hacer spoiler, pero La Llegada es una peli que a mí me encanta. A mí me encanta. Yo disfruté mucho viendo La Llegada. Y como director, la fotografía, todo visualmente me parece una pasada. Incluso en Blade Runner, la nueva, la de 2049, me parece una pasada. Pero en La Llegada me parece súper fullero y súper tramposo. Y es como, hijo de puta, me la estás metiendo doblada. Lo has hecho fatal a la hora de meterme la doblada porque lo estás contando mal. Me ha hecho trampa, pero me mola. Y en este caso, Shyamalan, por el estilo, prefiero a Villeneuve, a Shyamalan, pero es como, mira, si me va a engañar, engáñame que lo voy a disfrutar. A mí, Denis Villeneuve me parece un director muy bueno. O sea, en su etapa, Quebecois, tiene película Un 30 de agosto sobre la Tierra, está muy bien, Maelstrom está muy bien, incluso Incendio está que te bastante caga. Bien. Y Prisionero, en su etapa americana, la de Prisionero, ya ahí ya con Hugh Jackman está muy bien. Por eso yo no he visto Blade Runner ni he visto la que tú dices de La Llegada, pero... Pues cuando veas La Llegada, porque La Llegada es una de las pelis que me gustaría traer aquí a Cine de Barra. A mí La Llegada me gustó mucho, pero me parece súper tramposa y es como, hijo de puta, me la han metido doblada y la has hecho mal, pero aún así te lo perdono porque me gusta lo que me has contado. Y en algunos casos, Shyamalan, cuando lo analiza, o sea, es como lo que se dice, el trayecto me gusta, aunque el destino no. O sea, es mejor el trayecto que el destino. Eso era un poco como lo que decíamos también de Stephen King. Sí, ¿no? Es como Stephen King. Stephen King narra muy bien, pero tío, ciérrame la historia bien. Lo que pasa es que Stephen King no termina de cerrarme las cosas bien, sobre todo al final. Es como... Como lo que hemos dicho, Matrix Revolution. Que te estoy contando una historia y ahora te lo voy a poner todo para que encaje y tal, pero tío, encaja todo, pero es una puta mierda. Bueno, pues ahí te lo comes. Bueno, Antonio, a ti no te pregunto qué te parece Shyamalan, ¿no? Sí, que voy a decir, ¿no? No, pero espero que haya sido, bueno, fructífera. Yo lo he disfrutado la conversación y que los oyentes, que, bueno, que cada uno tenga su opinión, pero que intentemos, ¿no? Ves que Shyamalan, más allá de los giros y más allá de algunas cosas, pues tiene un director con cosas que decir, ¿no? Es sobre todo lo que a mí me interesa de él, que tiene una, que es un autor, que no deja de ser extraño esa figura dentro del cine comercial. Y, por supuesto, pues genera conflictos, ¿eh? Genera tensión en sus películas, pero creo que tiene una forma de hacer cine muy, muy particular que sobre la que merece la pena detenerse. Es una cosa que has dicho que... cuando habéis estado hablando, por ejemplo, de que él, dentro de su ego, lo que quería era, pues, volver a arrastrar a mucha gente al cine y tal. Yo he estado pensando en preguntaros si realmente lo que su ambición y su ego lo que le pide es arrastrar a mucha gente a la sala, ¿no? Es decir, hacer una película comercial o hacer, podríamos decir, arte, ¿no? Hacer una película de autor que sea de calidad y todo eso. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que...? Yo lo tiro más a lo primero. Al rock le tira más el... No digo lo que consiga, digo lo que él pretende. Él también tenemos que ver que ha estudiado cine en Norteamérica y entonces la forma de entender el cine es la del cine norteamericano. O sea, sus grandes influencias son, lo hemos comentado, Spielberg, Hitchcock, y también él siempre suele alabar bastante a Kubrick también. Al final es como que se sitúa dentro de esta serie de cineastas que me ha marcado más en el cine. Pero yo sí creo que él tiene una ambición artística en el proyecto y que no intenta llegar a más gente por llegar a más gente, sino que él quiere que su mensaje, su forma de ver el mundo y su forma de ver el cine tengan un eco como el tubo del sexto sentido. Es que yo creo que desde el sexto sentido creo que se malacostumbró, ¿no?, a disfrutar de eso tan difícil que es como tener el apoyo de crítica y de público, ¿no?, que es algo bastante difícil. Y él creo que lo aspira a hacer, pero nunca, yo creo que no a costa de hacer malas películas, me parece, no sé. Creo que luego a veces la ha hecho, o sea, se ha metido en el fondo, y yo creo que se ha dado cuenta de cuando hizo After Earth y Last Airbender de que ese no era el camino y volvió a otro terreno. Eso me parece que es el síntoma más claro. Bueno, pues ya con la última pregunta que ha hecho Luigi, nos vamos a despedir del programa. No sin antes darle las gracias a Orri por su corta pero profunda participación. Orri. De nada, hombre, ya para eso estamos. Bueno, quería decir, me ha encantado escuchar el programa porque lo he escuchado. Más bien es un oyente más que un... Ya tenemos la primera escucha del programa. O sea, tenemos menos una escucha en el programa porque ya nos ha escuchado, ¿no? Bueno, lo escucharé también después. Pero bueno, me ha encantado escuchar a Antonio, me ha molado mucho. Vamos, es como cuando Valdis empezó con nosotros, lo que se aprende, y en esos casos yo prefiero callarme y escuchar realmente, porque tampoco puedo aportar mucho, y para aportar mierdas mejor me quedo callado y aprendo, ¿no? Eso que me ha gustado mucho, así que un saludo a Antonio y por supuesto a Valdis, al resto que os den. Muchas gracias, hombre. A los oyentes, gracias por escucharnos a los dos, y a ver si algún día participa más anónimo o nos llama o algo, porque a mí me tiene intrigado la diversidad. Ese sí que tiene personalidad múltiple. Un abrazo a todos. Plisken, dígame. Que muchas gracias por participar y por saltarte un poquito la verbena de San Isidro, Labrador, poco mordedor. Pues nada, que eso, que ha sido un placer participar. Gracias, Antonio, por participar en nuestro podcast. A ver si la siguiente vez acertamos un poquillo más. Ya está. Bueno, y Valdi, di algo positivo, por variar. Positivo, que lo he pasado muy bien, que he disfrutado mucho con el programa, que he aprendido cosas de las que nos ha dicho Antonio, cosas que agradezco su participación y que creo que con su contribución, bueno, pues ha aportado para que podamos cogerle un poquito más de cariño a Shyamalan. Qué bonito. Por lo menos ahora lo veremos de otra forma. Bueno, y esperamos que no dentro de mucho hagamos un especial de Dreyer, ¿no? Yo encantado, cuando queráis. Ya ves, te veo tocándote. De películas que me gustan y de directores que me gustan, cuando queráis. Lo que pasa es que si yo propongo cosas, sé que me va a decir que no, así que... No, yo cuando he dicho que no sea Luigi. Bueno, pues ya se me ocurrirá, no te preocupes. Cuando quieras hacemos uno de expresionismo alemán, de neorrealismo italiano, de lo que tú quieras. O de película de serie Z rusa. Por ejemplo, de cine ruso. No necesariamente películas de serie Z, sino de películas soviéticas. Fíjate cómo se viene arriba, fíjate cómo se viene arriba. Totalmente. Bueno, oye, que encantado de estar aquí, gracias. Luigi, ¿qué pasa? Muchas gracias, porque hoy nos han pasado muchos chistes. He hecho un esfuerzo de contención y bueno, o he dado un poco de cuartelillo. La próxima vez te censuro más y ya está. Muchas gracias por invitarme, como siempre, a la Benal Cueva y al podcast. A mí no, a nuestro. Nuestro podcast. Y nada, ya en la próxima veremos qué nos depara nuestra andadura podcastil en la próxima entrega. A ver si tenemos un giro sorpresivo al final o no. Y Antonio, que muchísimas gracias, que encantado, encantadísimo de que hayas dedicado unas horitas de tu tiempo resaquil aquí a hablar del indio. Y cuando quieras, repetimos de Dryer, de lo que hemos estado hablando. ¿Cómo Mongler? Se llama? De Mongler, de Fingler. De lo que haga falta, ¿eh? me lo he pasado en grande, siempre, no sé, hablar de Shyamalan siempre me es un placer, pero creo que el debate ha sido bueno, ha sido positivo, me lo he pasado muy bien, así que espero que volváis a contar conmigo cuando queráis. Y tenemos pendiente, mira, aprovecho ahora y tenemos pendiente hacer un programa sobre cine de baloncesto. Hostia, qué bueno. Y sé que tú eres un fan del básquet. Ya a ver si conseguimos que se una a nosotros Javi Gancedo. O sea, sí. Que puede molar ese programa. Pues me apunto, ¿eh? Si no puedo participar, lo escucharé, eso seguro, ¿eh? Ahí otro oyente más habéis ganado al podcast fiel. Ya. Qué bonito. No ha unido el indio. Es el giro inesperado. Bueno, y a vosotros, oyentes, que ya sabéis que tenéis los métodos de contacto de siempre. Estamos en Twitter, @cinedebarra. Estamos en Facebook. Tenéis el correo electrónico cinedebarra@gmail.com, o como diría Luigi, Gmail. No, yo digo Gmail. No, los cojones, que cuando me ha dicho el email Gmail, de Antonio, ha dicho Gmail. Gmail. Y también podéis dejarnos un comentario en iTunes, si estamos en iVoox, o sea. Paloma mensajera, correo ordinario y... Que no tenéis excusa, vaya. Si no lo escribís es porque nos sale de la punta del círculo. Así que... Y también estamos disponibles para bautizos, bodas, comuniones. Sí, sí. Y si sois chicas con vuestras manos, vuestras piernas... Sin tara y tal, pues también... Pues venir. Que esta semana hemos ganado una oyente más, pero bueno, eso, como no tenemos comentarios suficientes esta semana para decirlo, pero bueno, así como lo aplazamos. A modo de píldora tenemos una oyente más. Pues nada. Bueno, y recomendarle también a los oyentes que le echen un vistazo a la revista de Antonio Magnolia, ¿no? Sí, sí. Ah, por cierto, aprovechamos. Antonio, ¿en qué estás ahora metido? Bueno, estoy básicamente de festivales en festivales, escribiendo, bueno, críticas de vez en cuando en cartelera y noticias y poca cosa más, o sea, en realidad ver películas, básicamente mi día a día, y trabajo en el Festival de Jóvenes Realizadores de Granada, programando y trayendo peli aquí a Granada, que pusimos en el Festival Lucky, no sé si la habéis visto, que os la recomiendo, que es de la última peli que protagonizó Harry Dean Stanton, el mítico actor secundario de, bueno, de Alien, el prota de París, Texas. Y nada, en eso, en realidad, en ver películas, en hablar de ellas, en acercarlas, al final... No me puedo quejar. O sea, que entonces, lo mismo que he hecho aquí, pero aquí de gratis, ¿no? Sí. De gratis y de baldis, ¿no? Y de baldis. De balde. Pues nada, querido oyente, los dos, que nos vemos dentro de un mes aproximadamente, creo que tardamos en publicar. Pues nada, un saludo. Agur. Yogur. Hasta luego, Lucar. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.